Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alicia, estás en. Estás sí, en un directo extraño. Curiosamente, conseguí cerrar esta entrevista a las 11 de la mañana, porque bueno, fue cuando lo conseguí. Así que, pues nada, a las 11 de la mañana nos hemos juntado aquí todos. Efectivamente, como dice Alicia, a comprobar el nivel de ninis que hay. Ella claramente no es una nini porque tiene que irse la pobre mujer. Bueno, pues ha sido un placer que estuvieses por aquí este corto rato, Alicia. Hola, Carlos. Tú sí que estabas vagueando, viendo ahí el diferido. ¡Lindo, Cado! Ahí está. Joder, lindo. ¿A dónde estabas? Hacía tiempo que no te veíamos. Joder, se me había olvidado que existías ya casi. ¡Qué vergüenza! Mafillo levantando este país llamado Esperia. Esperia es un hotel, ¿no? Se puede programar mientras se escucha esto. ¿Tú puedes hacer eso? Yo no podría. Gracias, Alicia. El azul, es verdad que queda bien. Además, con esta luz así medio natural y tal. Esta camisa es que está bastante guapa. Le gustará a Carlos. Carlos, también Massimo Dutti. Carlos es muy de camisas. Alberto Nakamoto, ¿qué pasa, compadre? Tocayo. Casito. E inventar algoritmos en paz. ¿Tú puedes? Pues yo. Carlos, tío, yo no podría hacer eso. Bueno, Carlos es que es CipherSeed, por si alguno no lo conoce. Bien, pues tengo ahí en el background, tengo a toda esta gente, están ahí los tres. Así que, bueno, si os parece, yo creo que bueno, pues empezamos ya esto. En el directo de hoy, hablarán ellos la mayor parte del tiempo, yo voy a intentar moderar. Tengo unos cuantos temas que tratar y nada, que se dé bien, tío, ya vamos con ellos, ya, venga, joder, tío, ¿cómo eres? Tío, ¿qué haces aquí otra vez? Asuro, guard, tú no tienes que estar cu cu cuidando de tu convaleciente amada. A ver, el Otil, madrugando, ya te digo. Venga, pues vamos ya, venga, que Carlos tiene que irse, joder, Carlos, cuando no es alemán son reuniones. Venga, voy a abrir a esta gente. Llevo cotillando YouTube mucho tiempo y A dije, ver, uy, este señores. mundo. Que os he dado paso ya sin avisar. ¿Qué tal? todo así, sin Tranquilos, que vaselina. no ha salido nada extraño. Palabras de cariño. Voy a colocar a Adolfo bien para que se le vea. Que solamente se le ve la frente ahora mismo. Bien, ahí tenemos a Adolfo. Bien, pues tenemos a Adolfo, tenemos a Javier Recuenco, tenemos a Álvaro. Tenemos a, bueno, lo mejor de cada casa, como podéis ver. Así que, nada, pues como sé que estáis todos hartos de escucharme hablar, hablo por los que están aquí en el directo, voy a nada, a introducir esto y a darle paso a este panel, a este debate. Creo que conocéis todos a Javier, Álvaro y Adolfo, pero voy a hacer una pequeña ronda de intros. Vamos a empezar, si queréis, con Adolfo, muy loco en Twitter. Que ya apunta un poco por dónde van los tiros. ¿Qué tal, Adolfo? Ah, ¿quieres que me presente? Perdona, pensaba Dale, porque lo dale. estabas tú. No, no, ya Vale, date tú. yo encantado. Pues eso es todo. No, pues no sé qué decir. Bueno, pues soy muy loco y bueno, con muchas ganas de hablar de los temas que nos interesan y en fin, pues gracias Alberto y también a Antonio, que creo que fue el que tuvo la iniciativa, o sea que chiflao, ¿eh? Muchas gracias a todos, chicos, por la invitación. Nada, a ti por estar aquí. Ya sé que Adolfo y Javier, los dos tenéis buena chavalería en casa. Así que gracias por sacar tiempo para esto. Javier, ¿quieres decir unas palabras? Lo mismo, que muchas gracias por la absoluta falta de criterio y a esperar aquí a dar un buen resultado con la chavalada. Muy bien. Y bueno, y Álvaro estuvo hace poco aquí en el directo, pero vamos, que se introduzca brevemente, que creo que también le conocéis todos. Nada, ya debéis estar un poco cansados de escucharme porque yo no sé, voy a entrevista al día prácticamente, así que ya tenéis que estar un poco de mí hasta las narices, pero bueno, oye, la gente sigue escuchando, o sea que yo encantado de seguir. Ya te dije que nos sorprendía a todos, Álvaro, pero a la gente no parece cansarle que tú sigas aquí todos los días. De hecho, me piden más. Dice, oh, que se venga una vez al mes, si acaso. Yo, bueno, tampoco hay que. Tampoco hay que abusar, pobre chaval, tiene que hacer otras cosas. Bien, pues voy a darle aquí a grabar esto también, por si acaso. Recording in progress. Y bueno, pues a ver, para el panel, debate o como que era conversación loca de hoy, lo que quería hacer era, bueno, pues tratar varios aspectos que pueden ser problemáticos o que podemos entender como problemáticos en la sociedad, en la política, en el sistema monetario actual. Y bueno, plantear lo que cada uno de vosotros entendéis como problema y luego debatir posibles, posibles soluciones. La idea sería ir de problemas que parecen más obvios a problemas que pueden ser lo menos, y también que cada uno de vosotros tenga la oportunidad de exponer un par de estos problemas, porque, por ejemplo, si todos los problemas los expusiese Álvaro, probablemente la solución ya apuntaría a algo como Bitcoin o su libro La filosofía de Bitcoin. Si fuese Adolfo, pues probablemente las soluciones serían un poco locas, y si fuese Javier, pues las soluciones serían otras que probablemente nos llevarían por unos derroteros intelectuales bastante complejos. Así que por eso creo que es importante que cada uno exponga el problema a su manera, y luego, bueno, pues que cada uno exponga las soluciones que vea. Así que, si os parece, vamos a empezar con una cosa que, bueno, supongo que Javier y Adolfo ven más clara todavía en su día a día, que es el tema de la educación. La educación, cómo está planteada hoy día y cómo creemos que, o cómo creéis que nos prepara o que prepara a la gente para lo que es el trabajo de hoy y del futuro. Así que, si te parece, Adolfo, ¿quieres empezar tú explicando qué te parece el sistema educativo actual y qué problemas verías? Sí, a ver, pues, joder, a ver si soy capaz de articularlo. Pues, vamos a ver, yo creo lo siguiente, yo creo que todo para mí está relacionado con los canales de comunicación, ¿no? Entonces, antes de Internet teníamos unos canales de comunicación en los cuales requerías cierta escala para ser escuchado, ¿no? Y esa escala, pues, eran las escuelas, ¿no? Las escuelas tenían, pues, una infraestructura, un CAPEX, ¿no? Un presupuesto para ser capaz de contratar X profesores, y eso ya era suficiente para tener un mercado, ¿no? Y esto, el problema que tenía es que pues los profesores podían ser mediocres y con tal de que la escuela, pues, fuese suficientemente buena, tuviese suficiente presencia, y entonces automáticamente eso nos preparaba para el mundo de la educación a gran escala. Es decir, la ley de los grandes números, lo que el mercado demande a grandes rasgos, ¿no? Entonces, es muy ineficiente, pero bueno, pues más o menos tenías la concepción de que si tú estudiases una carrera con lo entendido como grandes salidas, pues más o menos tú podrías dar con la tecla y terminar colocado en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ha cambiado radicalmente porque oferta y demanda ya no se encuentran de la misma forma, ¿no? La oferta y la demanda no se encuentran a gran escala, sino que ahora, gracias a Internet, cualquiera puede publicar aquello en lo que es bueno, ¿no? Y encontrar la demanda de forma casi automática, ¿no? Y muy personalizada, ¿no? De tal forma que oferta y demanda, tanto en educación como en muchos otros tipos de cosas, se están encontrando de forma súper direccional, ¿no? O sea, súper personalizada, al grano, ¿no? Y esto lo que está haciendo es que la educación a grandes rasgos, la educación de a gran escala, de lo que se supone que muchos tienen que saber para dar con la tecla, ya no funciona, ¿no? Y ahora necesitamos una educación en la cual seamos capaces de encontrar una compatibilidad entre aquello en lo que somos particularmente buenos y aquello que más o menos demanda el mercado de trabajo, ¿no? Una especie de ikigai ese que se comenta, ¿no? Aquello que seas bueno, aquello que se te dé bien, no sé, bueno, no, ya no me acuerdo, pero el ikigai, digamos, ¿no? Entonces, y eso significa que yo creo que el mercado de trabajo debería ir dirigido a, sobre todo, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para saber en qué somos particularmente buenos, y luego tratar de encontrar en Internet, con nuestros propios medios, aquellas formaciones que pensemos que más pueden dar con la tecla, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el sistema educativo, tal y como lo conocemos, pues no nos prepara para esto, es literalmente para lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, pues es una muy mala idea, es en mi opinión, pues una pérdida de tiempo apostar por ese sistema educativo. Y ojo, soy profesor en algunas cosas de estas. Pero bueno, soy honesto porque se lo digo a mis alumnos, o así que me siguen contratando, pero trato de ser honesto, ¿no? Y porque creo que no es la forma. La forma es eso, conocernos a nosotros mismos y tratar de buscar en internet aquello que esto tiene otros retos. Ojo, no quiero decir que sea no es tan fácil como ir a YouTube y encontrar al profe correcto, ¿no? Pero digamos que creo que por ahí van los tiros un poco, ¿no? ¿Qué opinas, Javier? Porque ha comentado, bueno, lo que ha comentado Adolfo apunta un poco a, bueno, al Internet y al problema complejo, que parece un problema complejo, el que cada uno sea capaz de entender cuál sería, ¿no?, su utilidad y luego, digamos, compatibilizar eso con lo que las empresas demandan. ¿Tú cómo lo ves esto? Vale, pues vamos a ver. Uf. ¿Por dónde empezar? Y eso que he cogido el tema fácil para empezar. Pues como esto vaya creciendo, vamos a terminar como el maratoniano de la primera Olimpiada, macho. Vamos a ver, el asunto es, aquí hay tres cosas muy interesantes. Voy a recoger una directa que ha planteado Adolfo, que sobre todo tiene que ver con la necesidad de la adecuación de los contenidos educativos a la persona, que en el fondo tiene que ver con la personotecnia, que es algo lo que yo llevo trabajando más de 20 años. Y que a pesar de que tengamos la idea, o Adolfo de alguna manera nos ha transmitido que está muy cerca, estamos todavía a miles de millones de kilómetros, no porque los contenidos no estén ahí, no porque no tengamos claro que la mayor parte de las mecánicas tendrían que ir en esa dirección, sino porque normalmente no tenemos ni puta idea de cómo conectar los contenidos educativos que hay con el perfil de esa persona y sus necesidades educativas particulares. El problema general que hay con respecto a todo es que venimos de una era taylorista, donde la idea era fabricar salchichas y la idea fundamental es fabricar una serie de cosas más o menos homogéneas, con una serie de estándares más o menos homogéneos. Y entramos en vídeos como los de Ken Robinson, en el que tienen razón, que es que básicamente lo que no, se producían era añadas, como en los vinos. La gente salía de una manera determinada y se intentaba homogeneizar a toda la gente de un curso determinado de una manera sistemática. Que eso está muy bien, quiero decir, eso está muy bien, pero para la época taylorista, para la época del siglo XX, principios del siglo XX, donde lo que había que hacer era un montón de gente más o menos estándar, que cumpliera una serie de estándares y que, digamos, de alguna manera saliera de una manera más o menos, pues eso, como las cadenas fabriles, garantizando unos mínimos, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viviendo en tiempos completamente distintos, estamos viviendo unos escenarios completamente diferentes y estamos viviendo una realidad en la que se ha quebrado el acuerdo no escrito, el pacto no tácito en el que se basaba todo esto, que era tú pasa por todos estos aros que nosotros te planteamos y al final del arco iris, pues si cumples con tu parte, la sociedad te recompensará con un puesto de trabajo que será acorde a lo que hayas estado trabajando, etcétera, etcétera. Yo siempre menciono ahora mismo a los empleados de banca que con 50 años, después de haber hecho toda su parte del trato, haber estudiado posiblemente lo que no les apetecía, haber entrado en un sector que les tocaba a los pies y haber hecho toda una serie de cosas obedeciendo a sus padres, obedeciendo a la sociedad, ahora se encuentran con todas sus cosas en una caja con 50 años y a ver cómo cojones me reinvento yo teniendo en cuenta que yo he hecho lo que me pidieron, ¿vale? Entonces, ahora mismo yo personalmente creo que la educación está completamente rota. A mí me pasa como Adolfo, yo soy profesor en 50 sitios y lo hablo abiertamente también con mis alumnos. Y yo personalmente creo que los alumnos son los que están suficientemente maduros como para entender que hay que cambiar una serie de cosas. Lo que no está, digamos de alguna manera, preparada es la sociedad. La sociedad requiere de momento esas certificaciones que son los títulos, por decir de alguna manera, para permitirte acceder a determinadas posiciones, a determinadas cosas. Todos sabemos perfectamente que ser poseedor de un título no es garantía absolutamente de nada. Cuando Google en un momento dado elimina la nota media como un dato de acceso porque observó que no correlacionaba en absoluto con la adecuación a un puesto determinado, se montó la de San Quintín. Y tú dices, joder, ¿y por qué? Si se elimina un dato que no es relevante. Bueno, pues porque es uno de los pocos datos objetivos que se tiene. Cuando tú tienes 300 currículos donde elegir y no tienes ni puta idea de cuáles son los criterios que realmente enlazan una persona con que sea adecuada para un puesto de trabajo adecuado, pues básicamente la nota media lo que es un dato que te proporciona esa seguridad de que estás haciendo una selección objetiva y de que estás actuando con un principio científico, cuando en realidad te hubiera dado exactamente igual coger los currículums, lanzarlos al aire y coger 20 al azar, porque no hay una suficiente identificación de cuáles son los atributos que realmente correlacionan con qué es lo que te gusta, con ese ikigai que mencionaba Adolfo. O sea, el problema fundamental es que ahora mismo no hay una subestructura que sea capaz de trabajar de manera correcta cuáles son las asignaturas y de qué manera se tendrían que impartir para que una persona maximizara sus capacidades. Y luego además tenemos otro problema, que es otra cosa que yo hablo con mis amigos académicos y que me causa enormes peloteras. Y es que yo les digo a mis compañeros académicos que es que ellos están en el show business, que su conocimiento está ahí fuera, que hay gente que además lo explica 100 veces mejor, que su labor es única y exclusivamente recoger a la gente que tiene e instilarles una especie de amor por lo que les está enseñando. Y eso pasa por el show business. Y ahí eso choca frontalmente con el actual statu quo académico, que es uno de los sitios más pestilentes y una de las charcas más hediondas que os podéis imaginar. Es una cosa absolutamente terrorífico el statu quo actual académico. Entonces, el problema fundamental que tenemos es que tenemos que una de las pocas personas que realmente te pueda cambiar la vida es un buen profesor. También un mal profesor te puede cambiar la vida para mal. Y tenemos cada vez más necesidades de que la gente que ejerza esa labor sea gente vocacional y que sea capaz de instilar deseo por atender esa asignatura y por hacer ese tema interesante. Y nos encontramos con un statu quo completamente obsoleto, con una incapacidad absoluta de determinar cuál es el path académico correcto para cada alumno, con un absoluto desprecio por toda la formación no reglada y por todo lo que no te termine regalando una etiqueta de anís del mono para enseñar como que has pasado por los aros, y una absoluta desconexión entre el resultado de la fábrica de chorizos y las demandas de la empresa. Entonces, igual que yo soy un fanático absoluto de la importancia de la educación y soy un fanático absoluto de la importancia de todo esto a la hora de determinar el capital de un país. El capital de un país no son solo sus reservas naturales y sus cosas por el estilo, sino su talento. Estamos en una situación absolutamente devastadora desde todos los puntos de vista. Y encima tenemos un statu quo académico que, como le digo muchas veces también, confunde el rigor con el rigor mortis. Y que está completamente enclaustrados en cosas que vienen de Santo Tomás de Aquino. Entonces, el panorama ahora mismo es devastador por todos los flancos. No veo, digamos, un solo escenario, salvo la irrupción de Internet y la aparición de muchísimo contenido educativo de valor, que no esté absolutamente triturado. El problema aquí, bueno, yo creo que la parte que me ha gustado más es la parte esa en la cual has explicado que, bueno, que se ha roto ese acuerdo por el cual, oye, tú haces A, B y C y entonces, oye, como recompensa te llevas D. Y eso ya no funciona así. Lo cual, bueno, da esta idea de que, bueno, había un sistema que se creó, bueno, a medias, supongo, entre lo centralizado y las demandas individuales y que ahora no funciona. No sé, ¿qué opinas, Álvaro, sobre eso? Porque estaba pensando en ti cuando estaban hablando de este sistema que se creó de manera, digamos, no sé si centralizada, porque como dice al final Javier, es taylorismo, ¿no? Que es un poco lo que aplicó Ford, cadena de montaje y tal. Pero bueno, que al final se creó ese sistema y que ahora nos llevó a una especie de acuerdo que ahora se incumple. ¿Tú cómo lo ves esto, Álvaro? Cada vez alucino más cuando intervengo en este tipo de cosas porque es que me quitan las palabras de la boca o estoy pensando lo mismo que otra persona, ¿no? Yo estaba tomando aquí algunas notas y iba a hablar del pacto tácito, ¿no? Que se había roto. Entonces, claro, cuando escucha a Javier, digo, joder, macho. Para mí el pacto tácito no era exactamente ese, sino el de nosotros no hacemos demasiado, vosotros no hacéis demasiado, tenemos aquí unas profesiones capturadas que no se pueden ejercer si no tienes una titulación. Entonces, toda la ciudadanía paga vía impuestos esto que consideramos muy importante porque esas profesiones son muy valiosas y de esa manera mantenemos un poco un sistema de clientelismo, de integración de las élites en los puestos de trabajo profesionales que tienen que pasar por nuestro filtro, ¿no? Claro, esto a mí es lo que me parece que es un cachondeo y una estafa, porque además, como se va degenerando tal el nivel de enseñanza, al final tú lo que tienes es pues, el título universitario, es una mercancía más en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, Igual que otra mercancía, su valor depende de su oferta y su demanda. Si tú no paras de bajar los criterios de acceso a las titulaciones, no paras de rebajar el contenido educativo, no paras de rebajar el valor de esa titulación. Entonces, luego ya no te vale con esa titulación, necesitas también un máster, no te vale con ese máster, necesitas llevar unas prácticas, ¿no? Yo esto me di cuenta de que de la tontería que estamos haciendo a nivel sociedad de desperdicio del recurso más escaso que tenemos, que es el tiempo, cuando a mi empresa llega una chiquilla a hacer prácticas que tiene un máster en el IE, que ha estudiado Derecho y ADE, que ha hecho Erasmus en no sé dónde, que habla inglés, no sé qué, no sé cuántos. Llega y el primer día no sabe entender el ordenador. Joder, macho, ¿qué has hecho, no? O sea, no te lo digo de manera despectiva, sino que todo lo que has hecho a lo mejor es que para una profesión no te vale para absolutamente nada. Para las necesidades que tiene una empresa, a lo mejor es más útil que sepas utilizar Excel que te hayas hecho 1000 cursos de derecho, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa era la primera cosa que iba a comentar. Entonces, yo ya digo que alucino cada vez más con este tipo de cosas, de cómo conectamos personas aleatorias en Internet que desconocemos completamente que existíamos el uno o el otro hace 2 días y estamos pensando cosas muy, muy, muy cercana, ¿no? Entonces, para mí es un tema de que han cambiado radicalmente las cosas, ¿no? Porque antes, efectivamente, como decía Adolfo, como pensamos también nosotros, el conocimiento estaba muy monopolizado dentro de estas instituciones y solo se impartía ahí porque no había otra manera de acceder a él. Ahora lo que han cambiado son tanto las vías de canal como las vías de acceso, es decir, ya no se distribuye desde estos centros de producción centralizada, industrial, que son las escuelas, por así decir, sino que ahora se produce de forma completamente descentralizada en Internet y los canales son totalmente distintos. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que, bueno, yo creo que la universidad, yo soy investigador en la universidad, he estudiado un montón en ella y creo que es una institución acabada, ¿no? Porque es que en el momento en el que un alumno que sea un poco friki de una asignatura se la empolle por Internet, el profesor queda completamente en ridículo, ¿no? Porque es que puede saber más un alumno suyo que el propio profesor de su propia tesis doctoral, ¿no? Porque es que a nada que te pongas, que te salga un alumno curioso, ya es una locura. Entonces, claro, yo creo que eso ya es un modelo completamente quebrado. Incluso tus propios alumnos te pueden poner en jaque en cualquier momento mirando algo en Google mientras estás hablando, ¿no? Entonces, eso ya cambia mucho las cosas, yo creo. Entonces, yo lo que veo es que la universidad ya no sirve para canalizar conocimiento, ni siquiera te sirve para garantizarte un puesto de trabajo. Mis compañeros, yo estoy de Derecho y Filosofía, muchos de mis compañeros de Derecho y Filosofía están haciendo prácticas 3 o 4 años después de acabar la carrera, con un doble grado en Derecho y Filosofía, sabiendo idiomas, sabiendo cosas, ¿no? Eso a nivel social es una catástrofe, pero es que a nivel personal también, porque si has dedicado 6 o 7 años de tu vida a algo y no te sirve ni para ganar un puesto de trabajo en el que ganes 1.500 euros, ¿no? Entonces, yo creo que eso a nivel social es gravísimo, ¿no? Y no estamos percibiendo el coste de oportunidad tan inmenso que es. Ya no entro en los niveles más bajos educativos, pensemos en qué es primaria, el instituto y el bachillerato, sino guarderías muy caras. Muy caras, realmente caras, donde el nivel de aprendizaje es muy, muy, muy, muy bajo, ¿no? Y además el coste de oportunidad, yo creo que a nivel personal es altísimo, ¿no? O sea, yo estar dedicando 6 o 8 horas de mi vida todos los días a hacer cosas completamente inútiles, de verdad me parece un coste, aunque sea gratuita, aparentemente, que se paga vía impuestos, pero aunque sea de acceso gratuito, el coste que pagamos yo creo que es altísimo, a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Pues que como nos gusta decir también a Adolfo y a mí, que bueno, yo se lo he copiado a Adolfo, hacemos lo que estamos incentivados, o sea, no hacemos lo que consideramos bueno, sino aquello que estamos incentivados a hacer. Y ahora aparece Internet y aparece una cosa que nos va a permitir monetizar el conocimiento, que es una cosa que antes no pasaba, porque tú te hacías una tesis doctoral sobre Kant y si tú no ibas a la universidad pública y te daban un puestecito para hablar sobre Kant, tú no te ganabas el pan de tu vida en tu ciudad porque no conseguías que te pagasen 2.000 euros por dar chapas sobre Kant, ni de casualidad, ¿no? Pero tú ahora encontrar en un mercado como el hispanohablante de 580 millones de personas a 1.000 personas que te paguen 2 euros al mes por hablar sobre Kant, sí que las encuentras. Entonces, hemos cambiado radicalmente los canales de acceso al conocimiento, hemos cambiado radicalmente los incentivos a adquirir conocimiento, porque sí que hay muchísima gente buscando nuevas fuentes de información, nuevas fuentes de acceso al conocimiento, y sí que vamos a tener tanto un Internet incensurable como un dinero incensurable. Entonces, yo creo que lo que se va a ir produciendo poco a poco es que vamos a tender a profundizar muchísimo más en niveles de conocimiento mucho más profundos y a monetizarlos a través de Internet, ¿no? Pues es un Patreon, una cosa así, por el contenido que tú vayas generando, y esto va a ir generando volúmenes de conocimiento cada vez de dimensiones mucho mayores, Y sin embargo tenemos un problemón, ¿no? Tenemos el problemón de que este conocimiento no se está institucionalizando. A mí me parece ese problema más gordo de todos, que no hay instituciones que canalicen todo el volumen de conocimiento que se está generando en Internet, que aparecerán seguro. Si no aparecen por soluciones de mercado, pues aparecerán por otro tipo de vías. Pero a mí me parece un choque brutal porque hay una desconexión muy grande generacional. Y entonces está el tema de que yo creo que la universidad y el sistema educativo actual es una losa enorme que está bloqueando los canales de nueva generación de información. Entonces, como la presión cada vez es mayor, yo creo que va a llegar un momento en el que va a romper. Va a romper, es decir, no va a haber transición, va a haber ruptura completa. Y ya lo nuevo que venga, pues ya vendrá después, pero que no tengo ni idea de qué va a ser, pero a mí me parece que va a petar, ¿no? Que no es sostenible. Voy a preguntar a Adolfo para cerrar este tema, por su cómo podríamos acelerar este proceso, porque a ver, yo creo que coincidimos los cuatro que este es un proceso que estamos viendo, esta desconexión entre lo que se pide y para lo que se nos prepara frente a lo que realmente luego te funciona. Yo nunca fui a por mi título, yo estudié Derecho y nunca fui a por el título. Llevo, no sé, unos 7 años trabajando, no, sí. Bueno, pues 7 años trabajando en remoto para diferentes empresas a las cuales nunca les he demostrado nada, más allá de que, bueno, de que sé trabajar y ya está. Pero vamos, que no he tenido que enseñarles ni que tenga un máster, ni que sepa inglés, aunque todas son extranjeras, ni nada de eso. Simplemente, pues les he llegado, les he dicho o han visto lo que hacía y ya con eso, pues se han prestado a pagarme por mis servicios. Y eso es así, eso lo vemos. Pero todavía no está instaurado todavía en muchos casos y bueno, todos mis amigos así más no coiners, digamos, vemos que bueno, que ven necesario, como dice Álvaro, terminar la carrera, hacerse el máster, sobre lo cual se ha montado también el negocio de que sea necesario el máster. Entonces, ¿cómo se podría acelerar ese proceso o qué va a pasar si ese proceso nos acelera o mientras está esa transición, Adolfo? A ver, yo creo que, bueno, pues esto hila con lo que hablamos mucho de las creencias, ¿no? Ahora mismo la creencia generalizada es que todavía ese pacto que comentabais, Javier y Álvaro, todavía es así. Todavía existe cierta reciprocidad entre el esfuerzo que tú haces durante la carrera y los resultados que tú vas a conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es... yo creo que esto... todavía es solo evidente para las personas de determinada edad, por debajo de determinada edad, pero para las personas mayores que todavía están financiando la carrera de los jóvenes, quizá no tanto. Y por eso ellos siguen pasando. Yo he tenido alumnos de carreras que cuestan mucha pasta, ¿no? Otras que cuestan muy poco, pero analizándolo pienso, esta gente, sus padres, quizá ellos no, pero sus padres todavía piensan que a base de pagar una buena ¿no? loncha de dinero van a conseguir esos resultados, o sea, que el pacto se va a cumplir, ¿no? Yo creo que tiene que pasar todavía unos años hasta que las generaciones que sean las que financien ese tipo de costes sean las que tengan que tomar la decisión sobre si pagar para ver un poco el retorno, ¿no? de la inversión. Y porque todavía hay gente que lo piensa. Yo tengo discusiones con gente... mayor que yo, ¿no? Que sigue opinando, e incluso de mi edad, que sigue opinando que no, que es que tú estás comprando este salvoconducto al mercado laboral, ¿no? Porque es un salvoconducto. ¿No? A mí esto me pasa también con la palabra experto, que lo comento mucho, ¿no? A mí cuando alguien dice, no, el experto en no sé qué, entonces yo automáticamente me pongo alerta, ¿no? Porque para mí experto lo único que significa es, aunque estoy invitándole a hablar en mi canal, por así decirlo, y aunque diga una estupidez, como es experto, yo me salvo, ¿entiendes? Yo ya no tengo responsabilidad, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre cuando alguien tiene el título de licenciado, ¿no? Es un salvoconducto, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no pasemos a la generación en la que las nuevas personas sean las que tengan que financiar eso, ¿no? Y tengan que ver ese retorno, yo no creo que lo pasemos. Y será, como dice Álvaro, con ruptura, porque obviamente todos los que están ahí viviendo de todo esto no quieren dejarlo, ¿no? Son una fuente de ingresos, ¿no? Yo creo que deberían empezar a pensar en buscar, a diversificar sus fuentes de ingresos, pero claro, mientras las tengan o mientras dependan mucho esas fuentes de ingresos de ese tipo de educación, pues no lo van a dejar fácilmente, ¿no? Ya no te digo la pública, claro. Vamos a hablar un poco de... Has mentado a la gente mayor. Vamos a hablar de sanidad y pensiones. Javier, ¿Qué opinas de cómo está montado este sistema y de su sostenibilidad a largo plazo? ¿Ves algún problema cercano por aquí? Eso es como preguntar en el 33, ¿consideras que un cierto problema, este muchacho tan impetuoso que está saliendo en Alemania y tal? A ver, vamos a ver. Venga, empezar por pensiones. Cualquiera que tenga un mínimo de cultura financiera sabe que es un sistema completamente insostenible, que está quebrado de facto. Y tenemos a un montón de gente colocándole ambientadores de pino al cadáver como en Seven. Y porque naturalmente nadie tiene la genitalia.com necesaria para abordar el problema de frente y todo el mundo prefiere que jugar a la cerilla quemada y que se queme en la siguiente legislatura. Entonces, esto dice mucho en general de dos cosas, de la clase política y en general de la credulidad de la gente, porque la gente debe pensar que sus pensiones se producen de manera mágica. No conocen lo más mínimo de demografía, no han visto nunca una pirámide demográfica y no han visto nunca los basics para considerar que estamos metidos en una situación absolutamente insostenible. Entonces, hay un montón de escenarios que se pueden abordar, pero es que hay un problema de fondo que es el que no, que es el que no se aborda, que es no hay ahora mismo hombres de Estado en la clase política como para abordar un problema de fondo en el que tienes mucho que perder a corto por intentar solucionar un problema del que posiblemente no disfrutes los beneficios. Y eso va completamente en contra de lo hablábamos antes, o sea, los incentivos mueven el mundo. Y Munger decía aquello de enséñame los incentivos y te enseñaré los resultados. No hay ningún incentivo en resolver el sistema de pensiones y si hay incentivos en dar patadas a seguir y seguir metiendo ambientadores de pino en el cadáver. Entonces eso es lo que está haciendo la clase política. Y en la salud, yo personalmente creo que tenemos un sistema sanitario bastante competente y que deberíamos, digamos, reforzar con determinadas presencias privadas para determinadas cosas, pero el problema es que desde el momento en que se escoge de campo de batalla ideológico, pues lo llenamos de mierda a izquierda y a derecha. Entonces, ahora mismo es una de las cosas más sensibles, porque además tenemos la percepción de que tenemos un buen sistema sanitario, porque solo hay que comparar con otros estados y otros entornos, pero que es que, insisto, ahora mismo es un campo de batalla ideológico donde se toman un montón de decisiones no basados en contextos operativos, sino en contextos ideológicos. Pero yo personalmente creo que no hará más que degradarse. Yo personalmente sí creo que determinadas cosas como un sistema de salud tendrían que estar de alguna manera trabajados en base a una buena colaboración público-privada. Pero es que el problema fundamental es que el entorno público no tiene los incentivos colocados donde debe, con lo cual la mayor parte de todo lo que hablamos en público-privado pertenece al reino de los unicornios y de los elfos y de los países encantados, porque no se produce esa comunicación efectiva ni se produce esa colaboración efectiva, porque yo si tengo que elegir, prefiero en general lo privado. No porque considere que sea mejor, porque además yo he hablado mucho del capitalismo hostiado y de los excesos del capitalismo, pero es que creo que tienen los incentivos mucho mejor colocados que lo público, que es lo triste. O sea, tú puedes leer a gente como Mazzucato, puedes leer a gente como Piketty y está hablando de un tejido público que solamente está en su imaginación, porque tú haces una comparación con cómo funciona la realidad y es absolutamente delirante. Entonces, la parte de la sanidad yo considero que hay muchísimo margen de mejora. Partimos de una situación bastante mejor que de las pensiones, que es un holocausto caníbal, pero personalmente creo que vamos a ir a peor porque cualquier cosa que esté sometido al cerdeo ideológico y a la discusión ideológica termina convirtiéndose en un barrizal. Parece que en ambos casos, tanto en las pensiones como en el sanitario, al final la raíz del problema estaría en el ámbito político. Pero Álvaro, no tenía que haber hecho nada, pero bueno, igual te he dirigido un poco en tu análisis. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? A ver, yo creo que son muchas cosas, ¿no? El tema de la sanidad, yo no tengo mucha idea, ¿no? Más allá de lo poco que puedo ver y de lo que funciona, ¿no? Y a mí me parece que respecto a la sanidad, yo diría de dos o tres cosas, ¿no? Muy, muy breves. La primera, que el gasto sanitario se va a disparar porque la población no para de estar más envejecida, ¿no? Entonces todavía vamos a tener mayor gasto sanitario, lo que es mayor presión todavía para el Estado y para el gasto público. y viendo cómo van las cosas, eso no va a salir bien tampoco. Entonces, yo también creo que va a haber una degradación muy considerable en los servicios. Por desgracia, lo he tenido que experimentar personalmente hace poco. Y después está el tema del chanchullismo dentro de la propia sanidad pública, ¿no? Porque efectivamente nosotros cargamos sobre los hombros de los sanitarios que prestan un servicio que tiene mucho valor añadido por motivos ideológicos esencialmente, porque creen que están cumpliendo una función pública, están dispuestos a trabajar por un salario muy bajo y prestar servicios de muchísimo valor añadido. Y con esa trampa, con ese gap que se produce ahí, el Estado aprovecha para hacer gala de eso y para hacer muchos chanchullos. Yo estoy pensando concretamente en los contratos sanitarios, en los que por el hecho de ser material sanitario, por el hecho de ser maquinaria sanitaria, se aceptan pagos descomunales de maquinaria que no se utiliza o no se tiene personal para utilizarla y es un vaciado de dinero público descomunal. Entonces, a mí eso me parece pues, vamos, de cárcel. Entonces, estas dos cosas yo creo que son a considerar y el tema está que los profesionales los tenemos, la capacidad para seguir formándolos los tenemos, tenemos una capacidad enorme y muy, muy, muy, muy buena y muy positiva y eso es lo mejor que tenemos, pero como no lo cuidemos de verdad, lo vamos a perder, ¿no? En esta pandemia no lo hemos cuidado absolutamente nada. O sea, a mí cuando yo me negué desde el principio a salir a dar palmaditas a la ventana con el tema de la pandemia, porque yo tengo muchas amigas enfermeras y personal sanitario y sabía cómo estaban, ¿no? Entonces, a mí esto de dar palmaditas, no, mira, chico, mejora sus condiciones laborales después. A una persona que contratas un lunes y echas un viernes, no le salgas a dar palmaditas al balcón, contrátala con contrato indefinido con buenas condiciones laborales. Entonces, como es un desastre, pues no, yo creo que irán apareciendo otra vez soluciones de mercado, porque al final es lo que está saliendo un poco mejor, ¿no? En cuanto al tema de las pensiones, yo creo que es, pues, en países como España, el más grave de todos, ¿no? Porque tiene muchísimos puntos flacos, ¿no? Primero el tema de la demografía. Yo creo que ahí está condenado a muerte, vamos, a un recorte y un tajo a las pensiones enorme. El tajo va a venir tanto por la ampliación de la base del cálculo de lo que te corresponde, que ahora solo te coge los últimos años, ahora te van a coger desde el inicio de la vida laboral, entonces la media que te va a salir de pensión a cobrar va a ser más baja. Como por el tema de la flexibilización, que te van a decir, bueno, tú ya no te jubilas a los 65, jubílate cuando quieras, a los 60 o a los 72. Pero claro, si te jubilas a los 60 te queda una mierdecilla y si te jubilas a los 72 te queda algo más. Pero es que además tienes el tema de la inflación, ¿no? Que es el tema que yo quiero centrarme un poco aquí, que Adolfo si quiere que puede tratar un poco el de la deuda pública, que se le da el mejor caso. El tema de la inflación. Claro, si tú cobras 1.000 euros de pensión y tienes una inflación del 6%, del 6,5% anual durante 2 o 3 años, a tomar por saco. Y como en España se ha robado en vivienda, te toca, que es un bien no divisible, no puedes, si necesitas liquidez, tienes que liquidar el bien completo. Entonces, todas las viviendas secundarias en España pues, tienen el serio riesgo de que como la inflación se mantenga, yo creo que se va a mantener durante unos años todavía, se van a tener que descapitalizar y van a tener que sacar e inundar el mercado de vivienda secundaria para poder llegar a final de mes, porque si no, con la presión que tienen y con la inflación que hay, no les va a llegar. Y eso es, ese es el problema que veo yo, a margen de la sostenibilidad del sistema, que yo creo que la crisis va a venir por el tema de la deuda pública. Por el tema de que además todos estos que han ahorrado, como inunden el mercado de oferta, con la poca demanda que hay por demografía también, va a haber una caída de los precios muy grande de todas estas viviendas, que no sean en ciudades tipo Madrid, Barcelona y demás, que ahí sí que hay mucha demanda, ¿no? Pero en León estuve hace poco, ¿quién va a querer una casa en León perdida por ahí en un pueblo? En León todavía alguien, pero por ahí a las afueras de León, ¿quién va a querer eso, ¿no? Entonces, todas esas segundas residencias yo creo que van a perder valor a saco y la gente que cree que ha ahorrado va a ver cómo sus ahorros realmente no son tales. Vamos a tocar el tema de la deuda y de la inflación justo después, pero si te parece, Adolfo, me gustaría saber si tienes alguna idea sobre cómo el mercado podría solucionar este problema sanitario y de pensiones en el corto plazo, o si existen siquiera los incentivos para que el mercado, digamos, los entes privados, agentes privados, se metan a solucionarlo. A ver, yo es que no tengo una opinión fuerte sobre la sanidad, o sea, no es un tema que me haya dedicado a pensar mucho en él, la verdad. Pero sí que sé que cualquier cosa sometida, es decir, cualquier cosa que esté gastando más de lo que ingresa Y sobre todo porque eso es, y esto suele ocurrir cuando es del sector público, ¿no? Pues va a sufrir unas presiones para recortar sus gastos, ¿no? En algún momento. Y también sé que buena parte de ese sobrecoste del sector sanitario público recae en las personas, ¿no? Es decir, son, digamos, un poco los sanitarios, los médicos, los que están llevando un poco los que no están, ¿cómo decirlo? Es decir, lo decía Álvaro antes, cuando van a comprar una máquina súper cara que hace una operación súper compleja o de diagnóstico, o lo que sea, no tiene ningún problema en gastarse un dineral. Ahora, a la hora de subir el salario a los empleados, tienen enormes problemas, ¿no? Entonces, son un poco las personas estas las que, además, desgraciadamente, cuando alguien se mete con el sobrecoste del sector público, se lo toman de forma personal y en ningún momento son ellos ni los responsables, sino al contrario, son de hecho los mayores damnificados, ¿no? Porque nadie les está poniendo el precio auténtico al trabajo que hacen, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que están dentro del sector, financiados por el sector público, pues sufrirán. ¿Cómo solucionarlo? A ver, es que no, yo no tengo ni idea. No, insisto, no he pensado mucho y desde luego no va a ser en el corto plazo. Ahora, sí que veo que el sector privado, yo no soy muy mayor, pero tampoco muy joven, sí que veo una evolución, ¿no? Yo veo un sector privado médico muy creativo que está dando soluciones a cosas que hace pues 15 o 20 años no se nos pasaban por la imaginación. Entonces yo creo que vamos a seguir en esa dinámica, ¿no? Poco a poco, pero ya veremos si es suficiente para dar respuesta a aquel momento en el cual los recortes tengan que ser evidentes. Ahora, también te diré que creo que a la hora de hacer recortes en el sector público, tanto la seguridad como la sanidad serán los últimos, por motivos obvios, ¿no? Habrá otras muchas partidas en las que habrá que hacer recortes, ¿verdad? Y no creo que la sanidad vaya a ser aquella a la que los ciudadanos, ¿no? Dejen de dar su voto si se recorta, ¿no? Es un tema, la sanidad y obviamente la seguridad son cosas que nos tomamos muy en serio, ¿no? No tanto pues, las carreteras y el político de turno y el aeropuerto, ¿no? Pero insisto, el tema sanitario no es un tema al que he dedicado mucho tiempo y por lo tanto pues no tengo opiniones fuertes al respecto, la verdad. Yo veo esto y quiero terminar a ver, con un comentario de Javier. Yo veo esto desde un punto de vista mucho más liberal, o bueno, no sé si mucho más, pero sí que lo veo muy liberal y opino que al final todo saldría mejor, ¿no? En un sistema en el cual lo público no se metiese, ni siquiera en el tema sanitario. Pero claro, yo vengo desde ese lado y bueno, lo que hemos apuntado un poco, incluso Javier ha apuntado a que en la gran mayoría de casos los incentivos están mejor alineados en el mercado privado que en el público. Pero Javier, si quieres para terminar, ¿se te ocurre cómo lo público podría solucionar la papeleta por ver si tenemos alguna esperanza por ahí? No, a ver, mi planteamiento es que lo público tal y como está no puede solucionar la papeleta na de nada. Quiero decir, a ver cómo me explico. Yo conozco compañías, hospitales, yo sí estoy muy metido en temas de sanidad y sí estoy muy metido en un montón de operaciones y sí estoy en un montón de sitios. No puedo dar nombres por confidencialidad, pero yo sí estoy muy metido. Yo he visto hospitales deficitarios durante una decena de años, comprarlos una compañía privada y ponerlos en negro al año siguiente. Y no necesariamente es quilmando sueldos, ni no, manteniendo los sueldos, manteniendo todo, pero deteniendo el desmadre. Si tú no tienes, volvemos a los incentivos, debería ser un esfuerzo de Estado destinado a reformular los incentivos en un montón de sitios de gestión pública. Yo sí personalmente creo que la sanidad es algo que debería gestionarse públicamente, pero por alguien que tuviera unos mínimos incentivos bien alineados. Entonces yo creo que en el momento en que hacemos un framing de la discusión de público versus privado, estamos, digamos, de alguna manera haciéndole el caldo gordo a la gente que le interesa. Igual que antes estaba diciendo que hay un statu quo académico interesado en mantener las cosas como están, hay un statu quo interesado en mantener la sanidad como está. Y la sanidad tal y como está, los incentivos están completamente desalineados. Entonces yo, en lugar de llevar el tema a público versus privado, a mí lo que me gustaría es plantear el tema en términos de incentivos alineados hacia conseguir unos resultados determinados y malos incentivos, que es ahora mismo lo que creo que rige la sanidad pública. Entonces, personalmente, pasaría por un esfuerzo de Estado en determinar una serie de incentivos y una serie de objetivos que ahora mismo no existen en la sanidad pública. Porque yo personalmente insisto, creo, la conversación ahora mismo está enmarcada de una manera muy determinada hacia público versus privado, y yo personalmente creo que eso es un error, eso es un tema de Lakoff, de primero de Lakoff, que creo que sesga por completo el discurso. Yo oigo a muchos defensores de la sanidad pública, con lo que yo me podría identificar, que lo que están es defendiendo una manera de gestionar absolutamente mierdosa y absolutamente incompetente y absolutamente ineficaz, con la que yo no me puedo identificar. Entonces, personalmente creo que todo pasa por una redefinición completa de los sistemas de incentivos actuales en la sanidad pública y por complementarla con una parte de sanidad privada que serviría para descargar a la parte de la sanidad pública y al mismo tiempo de mantener una sana competencia entre gente que tiene los incentivos bien alineados y gente que a lo mejor no está con unos objetivos y con unos incentivos tan claros. Sí, bueno. Una cosa aquí. Dale, dale. Es que, o sea, si lo estoy entendiendo bien, tú dices, Javier, la sanidad pública no tiene los incentivos correctos, o sea, o tan bien alineados como los tiene la sanidad privada, y sería cuestión de cambiarlos para que la cosa mejore. Pero mi pregunta es, ¿qué incentivos existen a cambiar esos incentivos? ¿No? Es decir, bueno, ¿cómo? Porque un esfuerzo de Estado es el típico mensaje que yo estoy acostumbrado a escuchar, pero tanto para la sanidad como para... Es un brindis al sol, Adolfo. Si es a la discusión, no hay discusión. Es un brindis al sol. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, si no existen esos incentivos a cambiar esos otros incentivos, mi pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, porque yo no me veo... O sea, si la cuestión es que nos esforcemos todos, nos convenzamos los 47 millones a los 47 millones para cambiarlo, no lo veo ocurriendo. No, no, no. Entonces, a ver, mira, este es un clásico problema complejo de aguas arriba, ¿de acuerdo? No hay incentivos para hacer este tipo de cosas, pues te tienes que ir aguas arriba. ¿Cuál es el problema real? El problema real es la actual estructura de partidos políticos y la actual estructura de todo lo que se toman las decisiones y las absoluta falta de palancas que tenemos para cambiar cómo está ahora mismo el juego. Y mientras no ataquemos eso, no se va a solucionar la sanidad. Pero la pregunta de Alberto se ceñía única y exclusivamente a qué podíamos hacer con la parte de sanidad. Y yo he lanzado un tema que sé que ahora mismo, con las circunstancias en las que vivimos, es un puro brindis al sol y no puedo estar más de acuerdo. Y que además engancha con lo que viene ahora, creo que lo hemos comentado. Bueno, creo que han sido dos de vosotros que habéis comentado la carencia de agentes de Estado o personajes de Estado, ¿no?, que tengan esa fuerza para llegar y atajar los problemas que son necesario atajar hoy día. Pero claro, esto engancha un poco con la situación que tenemos monetaria actual, que hemos apuntado un poco antes, que en la que se encuentra la mayoría de países. Y es, bueno, la increíble cantidad de deuda, de la cual creo que, bueno, puede luego hablar Adolfo, y cómo se está atacando dicha deuda a través de la inflación. Así que si te parece, Álvaro, ¿qué podrías decir sobre esta solución a base de inflación, que es a la cual están acudiendo la mayoría de países para hacer frente a la deuda en la cual se han metido? No, yo creo que estamos en un error de comprensión de lo que es el dinero y en un error de comprensión de lo que es la deuda pública. Y que diga yo esto con 27 años puede parecer un poco heavy, porque además yo ni siquiera he estudiado, al margen de como hobby, no, tampoco me he dedicado a temas económicos y monetarios, ¿no? Pero claro, cuando ves que se les está yendo la cabeza literalmente a los bancos centrales, porque se les está yendo, yo honestamente es lo que creo, vemos que hay un problema muy gordo, ¿no? Que es que tenemos un escenario de inflación, es decir, de pérdida de valor de la moneda, porque hay mucha moneda en circulación, y para una contracción de la oferta, ¿no? Entonces, pues, oferta-demanda de la mercancía, hay una contracción muy grande. Pero claro, es que el dinero que se emite, el dinero fiat, es un pasivo del Banco Central. Esto a lo mejor es un poco complejo y quiero dejarlo todo claro en un artículo, pero bueno, vamos a intentar verlo. Entonces, es un pasivo del Banco Central. Y el activo de contrapartida es la deuda pública. Entonces, por así decir, si un banco central quiere controlar la inflación, tiene tanto la vía de subir los tipos de interés como la vía de vender deuda pública al mercado, ¿no? Pero si tú tienes inflación y tienes una deuda pública que renta un tipo de interés ridículo, que son los tipos de interés que tenemos actualmente, no te la va a comprar ni Peter, porque nadie va a querer eso. Entonces, la vas a tener que refinanciar al tipo de interés actual. En lo cual, para unos estados hiperendeudados como los nuestros, como suban los tipos de interés un poquito, nosotros ahora solo pagamos los intereses. Entonces, como suban los tipos de interés un poquito y tengamos que refinanciar a los nuevos tipos de interés, vamos a flipar con la presión de gasto público solo para pagar tipos de interés. Pero flipar es flipar. Entonces, claro, con esto además te sumas el tema de que controlar la inflación es muy importante, porque como se te vaya de madre, meterla dentro de la lámpara es imposible prácticamente, ¿no? O sea, pensemos que la última vez que se fue de madre en Estados Unidos se fueron los tipos de interés al 20% en los años 70. 20%. Con los niveles de deuda que tenemos actuales, petamos, ¿eh? Pero petamos petamos. Y no hay manera, por donde yo vea, que esto se pueda arreglar, ¿no? Porque con inflación creciente tienes que elegir entre salvar la moneda o salvar la economía, porque ahora, como ahora cierres el grifo, la crisis económica en la que te metes es descomunal. Entonces, claro, yo veo a los bancos centrales que no son, como no tienen los incentivos alineados, porque, claro, tienen que elegir literalmente entre salvar una moneda o salvar la economía. Y claro, si salvas la economía y te cargas la economía tampoco va a ir muy bien, ¿no? Entonces, tienes unos desafíos descomunales. Y con una inflación del 6% y medio en España, datos oficiales, alucinamos, sobre todo volviendo al tema de las pensiones, y las pensiones se tienen que actualizar al IPC, ¿no? Porque pensemos en la burrada en la que se puede poner con una inflación del 10 o del 12% el tema de las pensiones en España, por ejemplo, si tienes que actualizarlas a eso, ¿no? Entonces, claro, es todo un escenario macro que yo no veo resolución posible y que creo que va a petar, ¿no? Por eso creo que la crisis a la que nos vamos a enfrentar es una crisis de esa dimensión, ¿no? Porque todo va mal. Además, hay que sumar que como por la naturaleza propia de Bitcoin, Bitcoin en el largo plazo, bueno, en el medio largo plazo va a competir con la deuda pública, ¿no? Entonces, va a haber menos demanda de deuda pública en un momento en el que hay que vender deuda pública. Entonces, el valor de la deuda pública, que es el activo para controlar el dinero en circulación, va a desplomarse ese valor. Entonces, vamos a tener un problemón enorme de deuda pública, creo yo, y llevo dando la chapa con esto mucho tiempo, y ni siquiera gente que se dedica a esto me ha dicho, ah, pues no, parece que va así, ¿no? Entonces, yo, si alguien me quiere contravenir, yo encantado, pero es que de verdad que yo creo que es un tema preocupante, ¿no? Que es uno de los grandes temas que tenemos ahora que resolver. Yo he visto pocos políticos inclinados a atajar el problema de la deuda y a no pocos inclinados a atajar el problema de la inflación. Pues la inflación sí que se suele cargar a los políticos. Si lo dejas correr demasiado, pues al final el pueblo se da cuenta y se te levanta. Y déjame añadir una Adolfo, cosa. dime, dime. Porque claro, como solo queda, o sea, al final, para controlar la inflación, van a tener que retirar dinero de circulación, sí o sí, ¿no? Ahora mismo la única manera que van a tener, porque no va a haber demanda de deuda pública en el sector privado, o no va a haber mucha demanda de deuda pública en el sector privado, es subir los impuestos. Entonces, nos vamos a encontrar con unas burradas y con unos expolios fiscales en los próximos años brutales, porque es la única manera que vamos a tener de mantener algo el valor de la moneda. Y entonces yo creo que el escenario a futuro es preocupante por eso. Hoy he visto un tuit de Pomp, creo que diciendo que la deuda americana había llegado ya a los 30, a los 30, 30 trillones. Estoy leyendo un libro ahora de Clinton y en esos años estaba alrededor de los años 90, estaba alrededor de los 5 trillones. O sea que ha habido una explosión de 25 trillones y eso sin contar las deudas no financiadas del Medicare y de pensiones y demás. Adolfo, ¿qué más puedes añadir aquí en cuanto al tema de la deuda? Pues bueno, solo que en el caso español e italiano y otros del sur de Europa, lo único que ha hecho que no haya reventado todavía han sido los alemanes, ¿no? Los holandeses y los demás países ricos de Europa. Es lo único que está sosteniendo el chiringo, ¿no? Entonces, ninguna de las. Yo, a mí lo que más me está fascinando toda la situación actual es que no parece. Los alemanes, porque en el caso portugués del 2008 yo tenía la sensación de que les metieron más caña y que se metieron más en cintura, ¿no? O en el caso griego, por ejemplo. Pero en el caso español yo no estoy viendo ninguna medida que parezca encaminada a, digamos, a contentar al votante alemán, ¿no? O al votante holandés, salvo subir impuestos de manera salvaje, ¿no? Lo de la cuota de autónomos es lo último, ¿no? Y esto, pero quiero decir que el votante no está contento si no suben los impuestos, ¿no? El votante alemán debería estar preocupado porque eso lo único que va a hacer es contraer la economía. Entonces, efectivamente, el problema de la deuda pública es monumental y yo creo que si seguís a Manuel Polavieja, estaréis de acuerdo con él y conmigo en que conmigo por ser el canal a través del cual os enteréis de que es inminente la subida de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Porque una serie de indicadores que yo me creo, ¿no? Y creo que es inminente y que además no va a ser trivial, va a ser una cosa más bien significativa, ¿no? Y repentina. Y eso efectivamente pues lo va a encarecer todo en términos de deuda, ¿no? Entonces, bueno, es que no sé, en el momento en el que sigue aumentando los costes, no hay visos de que en ningún momento esos costes se vayan a reducir, pues tenemos que insostenibilidad, ¿no? Y eso es que no sé, es como luchar contra las matemáticas, ¿no? La gente está que dice, vamos a endeudarnos más, vamos a endeudarnos. Bueno, pues yo en algún momento las matemáticas van a venir a por ti y te van a dar una galleta, ¿no? No sé, no puedo añadir mucho más, salvo que efectivamente. Tenemos esta nueva forma de ahorro, ¿no? En el largo plazo que va a competir, este nuevo activo libre de riesgo que va a competir con la deuda pública y que va a agravar las cosas a medida que el mercado lo vaya entendiendo, ¿no? Y eso, a medida que sea así, pues va a hacer que la deuda pública solo pueda ser competitiva a base de aumentar sus tipos de interés, ¿no? Y entonces va a agravar el problema. Así que esto, independientemente de que sea deseable o no, es lo que hay y hay que adaptarse, ¿no? Y que además, bueno, como apuntaba Álvaro, también permite al individuo escapar a a ese mayor coste impositivo. Sí, porque de la otra no nos podemos escapar, efectivamente. El problema del sobrecoste de la deuda pública, estamos pillados porque mientras vivamos íntegramente dentro del sistema, ¿no? Entonces, Bitcoin compite con esa forma de ahorro, porque al final la deuda pública es el activo de libre de riesgo de mayor valor de mercado en el mundo, ¿no? Estamos hablando de pues alrededor de 200 y pico trillones americanos de dólares, ¿no? Y esto al final tiene un poder sobre la economía, ¿no? Y digamos, un impacto en la economía, cualquier movimiento de los tipos de interés absolutamente brutal. Entonces, que de repente surja un activo libre de riesgo con menores costes de mantenimiento, menor deterioro, digamos, sí, etcétera, etcétera, pues obviamente esto va a poner en aprietos a toda esa forma de financiarse de los estados, ¿no? Que al final es el problema raíz, porque el problema raíz es que es el único organismo que no necesita en el medio y largo plazo tener las cuentas alineadas, ¿no? Y en la medida en la que esto es así y en la medida en la que puede financiarse a base de hacer la vida cada vez más puñetera a los individuos, pues claro, es un activo que compite de forma desleal, ¿no? En el mercado, ¿no? Es un activo libre de riesgo que compite de forma desleal. Ah, porque otros activos, ¿no? El oro, pues no tiene que hacer la puñeta a nadie para ser capaz de dar los retornos que pueda dar, ¿no? O el inmobiliario, esto tampoco le ocurre. Pero la deuda pública sí, porque la deuda pública solo se sostiene cuando el Estado es capaz de dar por culo al individuo. Ya le he cagado, Álvaro, ya le he cagado. Me prometí no Déjame decir ni un hablar, taco, Alberto. me prometí no decir ni un taco, tío, y ya, bueno, ya es que me sacáis estos temas, coño, me pone el mamá la leche y es imposible controlarse, ¿no? Entonces, digamos que la deuda pública es el único activo que consigue sostenerse y ser competitivo en el mercado. Gracias a dar por culo al individuo. Y en la medida en la que esto es así, los incentivos no pueden estar más desalineados, ¿no? Con lo cual, que surja uno en el mercado verdaderamente competitivo con esto es lo que a mí me parece revolucionario, ¿no? Voy a dejar a Javier ahora que explique un poco su punto de vista en este sentido, porque da la casualidad que Javier es el único que no es super Bitcoiner Maxi de los cuatro. Pero Solo tenía Álvaro una quería cosilla. comentar, sí, Álvaro quería comentar algo, así que por terminar con el argumento Me he olvidado bitcoinero. y es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque nosotros ahora mismo solo pagamos, como decía antes, solo pagamos los intereses de la deuda, no estamos pagando el principal. Pero el problema de no pagar el principal es que la gente se cree que tú vas a pagar, entonces te la refinancia un poquito más y tal. cuando tú no pagas o no puedes hacer frente al pago, ya no te la refinancian, te exigen el pago del principal también. Este es el motivo de la quiebra de Evergrande, por ejemplo, no le han refinanciado su deuda, le han exigido que pague por las dudas sobre su solvencia. Entonces, cuidado, porque como se perciba que los estados no pueden pagar, nosotros en la partida presupuestaria de presupuestos generales del estado no vamos a tener solo intereses de la deuda, vamos a tener que pagar también el principal, el vencimiento. Y con eso no estamos contando. Nosotros estamos dando por hecho que no la van a refinanciar sí o sí. Entonces, cuidado, porque además, como Bitcoin es inconfiscable, va a poner límites muy serios a la capacidad recaudatoria del estado, como los patrimonios empiecen a pasar de forma masiva a un activo inconfiscable. Sí, bueno, todas las quiebras ocurren cuando pasa lo que dice Álvaro, que al final tú vas a, bueno, refinánciamelo y te dicen, no, ya no, porque no estoy viéndolo claro, así que mejor devuélveme el dinero y ya lo hablamos dentro de unos años cuando hayas quebrado y tengas una moneda un poquito más baja. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, pues yo aquí como miembro de la minoría oprimida, no furibundamente bitcoiner, que no quiere decir que sea hijo y discípulo de Taleb ni cosas por el estilo, a mí me gustaría reflexionar sobre un par de cosas, ¿vale? El problema fundamental de la deuda es, volvemos a lo mismo, es un problema de incentivos. Si tú eres un gobierno determinado y puedes aliviar un poco tus estrecheces, generalmente derivadas de tu patética política presupuestaria, empeorando teóricamente la vida futura de unas terceras generaciones. Yo ya os he comentado que los políticos viven en el aquí y ahora y lo que pasa detrás les importa tres cojones. Entonces, es absolutamente inaudito que los países admiten casi estructuralmente incurrir en déficits del 5, del 6 o del 8%, que es básicamente perder dinero cada jodido año. ¿Qué es lo que ocurre también con este tipo de cosas? Yo coincido bastante con el análisis de Álvaro. El problema de la deuda pública depende de todo lo que depende el crédito. El crédito depende de la confianza, ¿vale? Entonces, si un montón de países, o sea, la confianza es una cosa maravillosa, ¿eh? La confianza es una cosa que permite que se mantenga, por ejemplo, los Reyes Magos y que salgan los telediarios diciendo que los Reyes Magos han llegado al puerto de Barcelona y que, pues, cuando todo el mundo está de acuerdo en contar una movida específica, se puede alterar la realidad. O sea, es una cosa absolutamente maravillosa. Entonces, si todo el mundo está de alguna manera de acuerdo en que es bastante peor sostener la carrera endemoniada que tenemos, o sea, es bastante peor provocar una quiebra masiva que mantener la corriente absolutamente enloquecida que tenemos de imprimir dinero, pues seguirán imprimiendo dinero. ¿Cuál es el problema con todo esto? Cada vez que una serie de gobiernos toma una serie de decisiones tartuferas, cada vez hay menos gente que se siente impelida a obedecer a esos gobiernos en cuestión. Yo, en el fondo, Bitcoin, como tantos otros mecanismos, en el fondo funcionará si hay suficiente gente apoyándolo en términos de confianza, porque todas las monedas y todos los intercambios de valores están basados en confianza colectiva. Y si hay suficiente gente que considera Bitcoin como un depósito de valor, se hará. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las grandes instituciones correrán como locos para ver cómo son capaces de colocar impuestos sobre ese Bitcoin, de cómo hacer todo este tipo de cosas. Estáis viendo todas las mecánicas que estamos viendo. Pero claro, yo es que tengo el culo pelado de trabajar en innovación, siempre funciona igual. Primero te ignoran, después te amenazan y después dicen que siempre lo vieron los primeros. Aquí el problema fundamental es que la gente está huyendo de sus gobernantes porque está considerando que sus gobernantes son incompetentes. Y eso está en todos los órdenes de la vida. Y no me extraña que se haya terminado llevando a un entorno monetario. Entonces, el asunto es, volvemos a lo mismo, mientras no haya incentivos país a reducir la deuda, vamos a seguir inflando el balón lo que haga falta, porque volvemos al juego de lo que estábamos hablando, de la cerilla. Cada uno de los presidentes considera que puede aumentar la deuda. O sea, el rigor, no hay incentivos al rigor presupuestario. No hay incentivos al mantenimiento de bajo control de la deuda. No hay incentivos a un montón de cosas que son necesarias de hacer. Y porque efectivamente, una cosa que mencionaba Adolfo, el Estado tiene el privilegio de poder permitirse estar un poco más sueltos en un momento dado a cambio de hipotecar las generaciones futuras. Lo único que ocurre es que esta es una carrera en ninguna parte que antes o después terminará de alguna manera determinada. Si a nosotros no nos reventaron como a Portugal o a Grecia, es porque somos mercados grandes como Italia, que no nos se pueden permitir ponernos en cintura como a países más pequeños, en los que se intentó mandar un escarmiento muy específico. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Grecia se tira un farol, espera que Putin les cubra la fiesta. cuando Putin se hace el orejas, naturalmente la comisión entra ahí con todo y les viola contra la pared lo que sea necesario. Insisto, no porque Grecia sea un problema específico, sino para mandar un mensaje a todo el resto de la gente que se piensa que esto es un carnaval. Y el problema es que no puedes hacer eso con un país como España, con 45 o 47 millones de personas, o como Italia, con 70 millones de personas. O sea, las sacudidas económicas son absolutamente brutales. Entonces, volvemos a la raíz de todo. El problema fundamental es que los políticos están trabajando su agenda personal más que la agenda de Estado, y la gente se está rebelando buscando depósitos alternativos de valor. Entonces, mi tesis personal es que si los gobiernos siguen en su imparable degeneración, Bitcoin terminará triunfando de todas, porque terminará la gente poniéndose más de acuerdo en decir, oye, mira, cualquier sistema de valor que nos sirva para funcionar económicamente, que no esté en manos de estos hijos de puta, tiene mi voto. Entonces, está más en la mano, digamos, de la capacitación tecnológica de Bitcoin, que es muy temprana y que tiene un montón de problemas, de un montón de... Estamos llevando la discusión a un montón de considerandos que yo creo que son secundarios. Yo el tema principal que creo que necesita Bitcoin para imponerse es que sigamos en la imparable degeneración de la clase política y en la imparable degeneración de las decisiones económicas que toma esa clase política. Y la gente terminará reventando. O sea, es que vosotros lo hablabais antes. Es posible que la inflación termine echando a la gente. Y los impuestos. Y lo que se está preparando son auténticos expolios. O sea, son auténticos temas confiscatorios puro y duros. Única y exclusivamente, ¿por qué? Porque los agujeros son monstruosos. Porque no hay ningún tipo de rigor financiero, ni hay ningún tipo de incentivo para llevar un rigor financiero. Entonces, esto tiene muy, muy, muy mal color, fundamentalmente porque volvemos a lo mismo. Mientras no haya incentivos, vamos a seguir haciendo patadas a seguir. Mientras haya patadas a seguir, pues única y exclusivamente lo que haremos es inflar el problema. No se está abordando el problema desde ninguno de sus flancos de manera frontal. Álvaro tiene algo que decir y yo tengo algo que preguntarle, así que si quieres empieza con tu comentario, Álvaro. Vale, ha dicho Javier el tema de la confianza, pero es que la confianza no se apoya en el aire, la confianza se apoya en la solvencia principalmente, ¿no? Entonces, la deuda pública históricamente ha sido... Y en la ejemplaridad, ninguna de las dos cosas se están cumpliendo ahora mismo. Exacto, exacto. Y eso es una cosa que ha cambiado, ¿no? Porque volvemos al tema de la confianza y la solvencia. Si los que tienen en su activo deuda pública, de repente por todo lo que he comentado antes, el valor de la deuda pública cae, cuando le toque hacer frente a sus pasivos y tengan que liquidar esa deuda pública con un valor mucho menor, no van a poder hacer frente a sus pasivos. Entonces eso es un problemón, eso es un deterioro de la solvencia que estamos experimentando descomunal. Y además los que tienen deuda pública no son instituciones pequeñas, los que tienen deuda pública son aseguradoras, son bancos, son instituciones descomunales. Entonces, como se deteriore la solvencia de estas instituciones, vamos a tener un problemón, y se está deteriorando y se va a deteriorar aún más, vamos a tener un problemón enorme. Entonces, decía Javier también, bueno, es que si continúan todos los incentivos, Bitcoin va a triunfar. Pues claro, es que no hay, o sea, los incentivos están exactamente mal alineados. Entonces, por eso es por lo que somos Bitcoin, por así decir, porque vemos que los incentivos van a continuar, la degeneración va a continuar y Bitcoin se presenta como la única alternativa que no depende de terceros. Entonces, todo el mundo va a querer tener algo que no depende de terceros, que es inconfiscable, que es inembargable, incensurable, cuando se viene un periodo de expoliación fiscal. Entonces, además, otra cosa, y ya termino, pero de que sé que me enrollo mucho, pero es que ha comentado el tema de cuando hablaba de los Reyes Magos. Claro, es que puede salir en el telediario el tema de los Reyes Magos. Es que ese es el monopolio que tiene el Estado, que es el acceso a la información a través de sus medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con las generaciones más jóvenes? ¿Ven la televisión? ¿Se van a creer el cuento? Sí, han tenido un monopolio del control de la narrativa que se está yendo a la mierda, efectivamente. Adolfo, ¿qué tienes que decir? Sí, yo solo quería aclarar una cosa. Yo estoy de acuerdo en que lo que va a lanzar la adopción de Bitcoin va a ser que efectivamente el mercado perciba esa que la extorsión va a más, ¿no? Y que los intentos de confiscación, ¿no? Pero lo que sí que opino es que diferente es que, o sea, no va a ser tanto por la confianza en Bitcoin. Es decir, Bitcoin tiene unas propiedades y es un activo real, ¿no? Entonces, la confianza es necesaria para los activos financieros, aquellos en los que hay un emisor que promete una cosa y que tenemos que ver a ver cómo efectivamente la cumple. Y si la cumple, pues efectivamente, digamos, tiene esa credibilidad o ese crédito que permite valorar ese activo financiero como X. Pero el activo real no, el activo real es lo que es, tiene unas propiedades que tú, digamos, puedes valorar o no subjetivamente, tal y como Dios te dé a entender, lo mismo que ocurre con el oro. Entonces, lo fascinante de Bitcoin es que con el software hemos conseguido un activo real que no es obligación para nadie, que no es pasivo para nadie. Y por lo tanto, en mi opinión, si yo valoro las propiedades de Bitcoin aquí, creo que solo es cuestión de tiempo que el resto de mercado termine valorándolo también. Por lo tanto, en la medida en la que esta comprensión del activo en sí también influye en la adopción, creo que en el momento en el que el mercado empiece a entender que efectivamente es una forma de protección ante lo que parece inminente, pues sí, que veremos digamos, una adopción cuasi explosiva, ¿no? Pero estamos lejos sencillamente porque el mercado tiene un carajal en la cabeza respecto a todas estas cosas absolutamente bestial, ¿no? Y esto forma parte también de la... influye, digamos, en la volatilidad, ¿no? Del precio del activo. Pero creo que es solo cuestión de tiempo, ¿no? El conocimiento, en mi opinión, solo puede ir hacia arriba, ¿no? Entonces, en la medida que el mercado vaya comprendiendo esto, veremos una adopción explosiva. Yo creo que a ver, es que quiero articularlo para tenerlo yo, ser capaz yo de explicármelo a mí mismo más claro, ¿no? Creo que, por una parte, cuando se alcance el precio objetivo, lo que más va a impactar va a ser efectivamente cuánto de puñetero se ponga un país con los individuos, pero que la expectativa de que eso ocurra y de que la única solución es Bitcoin va a ser lo que empuje esa adopción durante los años que vienen, ¿no? Es un poco lo que quería aclarar. Javier. Javier, estás mute. Perdón, yo solamente quiero hacer un matiz sobre la reflexión que acaba de introducir Adolfo, ¿vale? Como buen víctima del síndrome de Cassandra que soy. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, tú puedes ver las cosas con letras de 10 metros de altura y el resto de la gente no verlas. Pero así de sencillo, ¿eh? O sea, es que funciona así de, es así de triste. Y dos, la batalla que se está realizando ahora mismo es la batalla del relato. O sea, la batalla del relato ahora mismo, digamos que de alguna manera la opinión pública tiene la sensación de que toda la parte de las coins y de todo este tipo de cosas es una especie de salvaje oeste brutal donde puedes entrar y lo mismo. O sea, ahora mismo realmente lo que quiero decir es que yo personalmente, después de muchos años ya, que soy ya pre-boomer, yo en la lógica que se impone de manera aplastante tengo mis más que sinceras reservas. En realidad es quien termine ganando la batalla del relato y quien sea capaz, digamos, de alguna manera de hacer ver a la gente que su tesis es la correcta y que el resto de la gente lo que está haciendo es defender su fuerte. Pero la aplastante victoria de la lógica, la espada de la verdad y el escudo de la razón, es algo en el que he aprendido mucho a desconfiar con la edad. Quería cerrar este apartado con una pregunta para Álvaro y luego pasamos al tema de la organización política. Y además tiene que ver un poco con el tema del relato que comentaba Javier ahora mismo. Y es que, como decía antes, estoy leyendo un libro en el cual están tratando la cuestión del déficit en Estados Unidos y están por la época esta de Clinton, como digo, en la cual, no sé si recordáis, hubo un momento en el cual incluso se cerró el sector público, se mandó a todo el mundo a casa porque no había dinero y no se ampliaba el déficit y se decidió, oye, pues no se puede trabajar aquí hasta que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Y todos los empleados públicos, los parques nacionales, todo cerró durante unos meses. En ese momento, lo interesante que me parece de ese momento es que el déficit se veía como algo muy importante. Y esa idea de la importancia del déficit, de no estar en déficit, se ha desvanecido. Ahora, lo de déficit o no es como, bueno, pues lo normal es estar en déficit, así que tampoco hay que preocuparse demasiado. En tu opinión, Álvaro, ¿qué ha podido cambiar o qué ha cambiado en estos últimos 20, 30 años para que esta idea de estar en déficit, que al final es lo que te lleva a estar en deuda, se haya impuesto como algo normal? Yo creo que el gap tecnológico es, o sea, lo que nos permite todo este proceso tecnológico de reducción de costes tan brutal, permite ocultar la depreciación monetaria y todo el tema del gasto público, ¿no? Es decir, vivimos tan bien, o sea, en términos tecnológicos respecto de hace 20 o 30 años, que no percibimos realmente todo este, o sea, deberíamos vivir muchísimo mejor de lo que vivimos realmente. Pero, por así decir, el poder político aprovecha todo este gap para manipular, para crear masa monetaria y quedarse y distribuir a su gusto ese poder adquisitivo que se nos queda disponible con esta reducción de costes tan brutal de la tecnología. Entonces, claro, como no ha parado de incrementarse, pues ellos se pueden mantener este déficit, por así decir, porque lo va a cubrir de alguna manera el salto tecnológico. ¿Cuál es el problema? Que claro, la acumulación de déficits y de todo esto en periodos largos de tiempo pues es descomunal. Y llega un momento en el que tú te anquilosas en un estado que la tecnología realmente continúa a su paso, pero tú te has quedado tan atrás que te rompe, te atraviesa por la mitad. Entonces yo creo que ese es el escenario en el que estamos pasando ahora, ¿no? Ahora no van a poder hacer frente a esos déficits y no lo van a poder mantener. Entonces ellos han ido construyendo su relato para justificar, porque al final una cosa que también comentamos mucho Adolfo y yo, ¿no? Que es que la ideología tiene mucho que ver con cómo tenemos nosotros alineados los incentivos. Entonces más o menos defendemos lo que nos interesa. Un pensionista pues va a defender el Estado y va a defender que todo está bien porque quiere seguir cobrando su pensión, y un joven más o menos liberal o libertario pues va a defender Bitcoin a muerte porque tiene intereses a preservar su capital y su patrimonio y acabar con el Estado, así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que los estados se han metido mucho en esa retórica, pero van a ser víctima de ella, ¿no? Porque al final la realidad se termina imponiendo. Bien, Adolfo, vamos a un tema que creo que aglutina o es, digamos, la conclusión un poco de lo que venimos tratando. Y es, bueno, hemos hablado de la educación, un sistema creado a lo largo de años, hemos hablado de las pensiones, también sistemas creados a lo largo de años, hemos hablado de la deuda estatal y la inflación elevadas para sostener el sistema actual. Entonces, eso me lleva a la organización política o la figura del Estado no actual, tal y como está montado. ¿Qué opinas de esta organización política actual y cómo la misma, pues, bueno, puede plantear estos problemas o ser la causa de estos problemas que estamos tratando? Yo creo que un poco, a ver, para mí el Estado es una solución a un problema de mercado, que básicamente es la seguridad, ¿no? Y el hecho de que la violencia a gran escala pues funciona mejor que a pequeña escala, ¿no? Es decir, la violencia física, cuantos más somos, pues más mejores bofetadas damos, ¿no? Y por lo tanto, pues nos asociamos, ¿no? Esto es un poco la solución. Entonces, ¿pero qué está ocurriendo? Que ha conllevado una serie de cosas que está provocando promesas rotas, ¿no? Esos pactos tácitos de sanidad, de pensiones, etcétera, etcétera, efectivamente se están rompiendo. Entonces, ¿qué va a implicar? Va a implicar, por una parte, desafección, que ya ocurre, ¿no? Es parte de toda esta polarización, ¿no? La polarización en las redes sociales no es más que la consecuencia de que mientras antes teníamos dos o tres versiones de la realidad, ¿no? Una por cada canal al que estábamos expuestos, ahora tenemos millones, ¿no? Y entonces, eso por una parte. Eso, por otra parte, va a ser una desafección total con la idea esta de nación-estado, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que, si me están rompiendo las promesas, ¿no? Es lo que yo hablo con la Constitución. Si la Constitución es un contrato en el cual los gobernados y los gobernantes tenemos una serie de derechos y obligaciones, ¿cuáles exactamente son las obligaciones de los gobernantes? Pues yo no tengo ni idea, ¿no? Yo sé que pueden tener en algunos casos chofer, un salario público, pues un falcón, etcétera, etcétera, pero no tengo claro cuáles son los KPIs de esta gente. Alguien lo sabe, yo no tengo ni idea, ¿no? Yo no creo que nadie sea ahora capaz de decirme cuáles son los KPIs exactos de los políticos. Pues coño, si no hay KPIs, joder, pues es que está chupado violar un poco tus obligaciones, ¿no? Esto, por otra parte. Y luego, el problema de la deuda pública que hemos comentado, básicamente, de las pensiones, etcétera, etcétera, lo que va a implicar básicamente es que vamos a apostar mucho más por la eficiencia que por la idea de tener que hacer cosas para satisfacer nuestras creencias, ¿no? Cuando nuestras creencias eran, pues sí, somos una nación, empujamos todos juntos, etcétera, etcétera, pues sí, como que la gente parece como que se motiva y está dispuesta a dejar de lado determinados problemillas, ¿no? Pero cuando las cosas ya son tan evidentes, cuando la información te está bombardeando constantemente con pruebas y evidencias de que hay gente que no tiene que cumplir unas determinadas obligaciones, de que la deuda pública es sostenible, creo que vamos a apostar cada vez más por modelos más y más eficientes, ¿no? Y esto implica que quizás los modelos más eficientes no lo son tanto las naciones-estado grandes, sino naciones-estado pequeñas. Si a esto le sumamos el tema de la violencia que comentaba antes, significa que los desarrollos tecnológicos que nos están dirigiendo, y esto es un poco la tesis del individuo soberano, es que digamos, ya no va a tener tanto sentido para protegernos el hecho de estar asociados a gran escala, ¿no? Vamos a ser capaces, en principio, de protegernos casi igual de bien a menor escala. Y, por lo tanto, si buscamos eficiencia y la lógica de la violencia cambia, quizá los modelos hacia los que vayamos sean más pequeños, ¿no? Que está un poco hilado con la idea de las micrópolis que hemos comentado Álvaro, ¿verdad? Y luego de las charter cities y todas estas ideas, ¿no? Yo creo que es una fase experimental. Yo creo que hay experimentos por ahí ejecutándose, pero digamos que no creo que vayan a avanzar a toda velocidad hasta que todos esos problemas de los que hemos hablado se hagan del todo evidentes, ¿no? Pero tengo la sensación de que los tiros irán por ahí. Bueno, para quien no sepa, los KPIs de los que hablaba Adolfo son, bueno, Key Performance Indicators, que es, bueno, básicamente medidas de rendimiento, y que no existen para los políticos. Javier, te quería preguntar. Tú estás más lejos que puede ser Álvaro y Adolfo del anarcocapitalismo, como es mi caso también. ¿Qué opinas de la cuestión organización política? Y tú además has dicho un par de veces, has hablado un par de veces de esos agentes, agentes de Estado. ¿Cómo podemos volver a ese agente de Estado? ¿Tendría sentido volver a ese agente de Estado o cómo lo ves? Claro, es que lo que plantea Adolfo, que es la ley del monopolio de la violencia, que es algo que viene de Max Weber, el problema es que para que el Estado funcione tiene que haber hombres de Estado. O sea, gente que coloque la propia agenda del Estado por encima de la suya propia. Y si tú te pones a comparar hombres de Estado históricos que los ha habido con lo que tenemos ahora mismo en clase política, al lado de la Basílica de Atocha hay un cementerio que se llama el Cementerio de los Hombres Ilustres, y hay un montón de gente allí enterrada de la historia política de España, que si tú lo comparas con quien tenemos ahora mismo, pues es la sensación que te invade es una mezcla de cómo hemos podido llegar hasta aquí o de qué estamos hablando. Nosotros tenemos ahora mismo una clase política que es que está montada encima de relatos, posiblemente ni siquiera cree las ideologías que dice profesar, y en realidad lo que está es haciendo un ejercicio puro y duro de detentación del poder. O sea, no hay realmente... Y claro, cuando tú no crees en nada, eso te permite hacer cualquier cosa, te permite trazar las alianzas que haga falta, pasar por encima de lo que haga falta, porque todo te la suda. El problema fundamental es que hay una cosa que no se ve, que es si el Estado no se toma en serio a sí mismo porque no coloca hombres de Estado en su sitio, pues la gente no tiene por qué terminar de creerse ese tipo de historias. Y un poco lo que ha hablado Adolfo, esto al final termina creando falansterios, comunidades autogestionadas y sitios donde, porque la gente determina, mira, el Estado ha abjurado de su contrato conmigo y ha puesto al frente a gente que no tiene primero la agenda del Estado por encima de la suya propia. ¿Por qué cojones tengo que cumplir yo mi parte del trato? Y ya está, y es que es así de sencillo. Entonces yo personalmente estoy absolutamente convencido de que todas las cosas de las que hemos hablado vienen determinadas de una causa madre, que es fundamentalmente la degeneración absoluta de la clase política. Ahora mismo la clase política es una centrifugadora de talento. Nadie que tenga el más mínimo talento es capaz de aguantar los aros por los que hay que pasar para llegar a determinados sitios en las cúpulas de los partidos. Y consecuencia de esa expulsión virulenta del talento, como podemos ver en los casos históricos que ha habido con gente que tiene el riñón cubierto, que ha intentado entrar en la política y ha terminado saliendo porque diciendo, pero ¿por qué tengo que aguantar esta puta mierda? Porque yo tengo una cierta razón de Estado. O sea, gente como Pizarro, por ejemplo, cuando entra tiene tres capas alrededor del riñón. No tiene ninguna necesidad de hacer nada. Lo hace realmente por puro convencimiento. Y como se salta absolutamente a toda la fila, todo el aparato político se encarga de expulsarle cuanto antes. Y naturalmente llega un momento en que le terminan convenciendo de decir, mira, tío, no es que no puedes hacer nada. sea, salte de aquí porque lo único que vas a terminar es con el hígado comido. Entonces, desde el mismo momento en que la política abjura de su parte del trato, que es colocar a gente y hombres de Estado ahí, pues naturalmente no vamos a ver más que cada vez más gente que abjura del Estado. Porque es que les hemos entregado el monopolio de la violencia porque defienden los intereses de todos. Y si estamos entregando ese monopolio de la violencia a gente que es clarísimo, que tiene una agenda propia, que además, insisto, su propia ideología se la suda. En realidad es un ejercicio del poder absolutamente descarnado, prescindiendo de cualquier tipo de cosa, lo cual es una ventaja porque, claro, te permite hacer cualquier cosa, porque no tienes ningún tipo de cortapisa ni tienes ningún tipo de esto. Entonces, a partir de ella viene todo lo demás en cascada. Todo lo demás es producto, a mi juicio, de la descapitalización de hombres de Estado al frente de la política. Y en nuestro caso es un caso absolutamente palmario, pero personalmente tengo la sensación de que en general cada vez tenemos menos hombres de Estado. Cada vez hay gente con más agendas particulares y que digamos que de alguna manera al momento no somos conscientes o no son conscientes de las consecuencias brutales del descrédito de la clase política y del descrédito de ese acuerdo tácito al que habíamos llegado, al que mencionó antes Adolfo, de oye, yo te entrego el monopolio de la violencia porque tú vas a defender mis intereses y los del interés de todo el Estado. Adolfo, ¿qué quieres comentar aquí? Sí, o sea, yo totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Lo que pasa es que lo único que opino es que la degeneración de la clase política es, o sea, no tanto la causa sino la consecuencia. Es decir, o sea, si hay algo que tiene en común la gente buena que conozco, es que le gusta que digamos que haya cierta reciprocidad o correlación, si quieres, entre el esfuerzo que hacen y los resultados, ¿no? Y entonces, y esto quiere decir tanto si son buenos resultados como si son malos, ¿no? La gente buena que yo conozco no le gusta que le regalen cosas, le gusta ganársela con su esfuerzo, ¿no? Y disfrutar de ese aprendizaje que se produce en el camino, ¿no? Entonces, claro, tú lo decías muy bien, ¿no? A mí, para mí el ejemplo palmario es Marcos de Quinto, ¿no? Tío, joder, presidente de Coca-Cola, tío. O sea, bueno, pues tienes inquietudes y quieres ver efectivamente si, pues, asociándote con Ciudadanos, pues conseguir cosas para cambiar. Dura 6 meses, ¿no? Me parece, una cosa así, ¿no? O sea, brutal, ¿no? Claro, en cuanto tienes efectivamente un colchoncillo en el que caerte, bueno, un colchonazo en su caso, es que te la sudan estas gilipolleces. Tú no quieres, tú no estás para mariconadas, ¿no? Tú lo que quieres es construir cosas y que te permitan, efectivamente, que tus acciones tengan determinados resultados. Y entonces lo que estamos viendo es que el problema de que no existan esos incentivos o ese alineamiento o que no conozcamos exactamente esos KPIs de nuestros gobernantes, lo que tiene como consecuencia natural es una absoluta degeneración. O sea, a la fuerza necesariamente tienen que acabar ahí retrasados mentales. Es que es pura selección natural, ¿no? Entonces, no veo alternativa mientras no tengamos una constitución, digamos, en la que tengamos más poder y en la que esos KPIs efectivamente estén visibles, ¿no? Si no, no lo veo. Y como eso me parece, incluso Álvaro y yo hemos hablado de cómo hackear la constitución, ¿no? ¿Cómo se puede hackear la constitución para conseguir de alguna forma no necesitar estas dos terceras partes, ¿no? del Parlamento para conseguir determinadas cosas, ¿no? Entonces, en la medida en la que la Constitución es tan pobre, porque estoy hasta las pelotas de que hablen de los padres de la Constitución como auténticos genios. No, tío, un genio hubiera conseguido una Constitución que te dure 250 años, como la americana, ¿no? No sé, esto la veo como el Titanic, casi, ¿no? De cara al iceberg, ¿no? Directo. Entonces, no veo... Veo este problema de la degeneración como una consecuencia natural de que efectivamente no existan esos KPIs, ¿no? Y de que este supuesto contrato, que es la Constitución, pues es otro brindis al sol, como decías realmente, ¿no? Y no por eso no veo solución. Yo creo que tiene que venir de fuera del sistema un poco, ¿no? Y esa es un poco mi tesis con mi atracción por Bitcoin un poco. Nada, solo quería añadir eso. Voy a dejar que se sigan peleando, si no te importa, Álvaro, y luego te doy paso. Dime, Javier. Pero que pelear, si es más majo que las pesetas. Ya, es un amor. ¿Qué cojones estamos hablando? No, a ver, yo solamente quiero dos matices. Una, romper una lanza por los padres de la Constitución que se encontraban con una merde bastante interesante. Y claro, es que el problema es que desde el 78 no le hemos metido nada más que pequeños arreglos. La Constitución americana tiene treinta y tantas enmiendas, muchas de ellas brutales, que es lo que no hemos tenido aquí ni hemos tenido huevos de actualizar. Yo personalmente creo que lo que no podemos hacer es analizar un tema que se produce en un contexto específico para resolver un problema específico y que creo que se soluciona con bastante garbo dentro de que hay un montón de mierdas, con el hecho de que no le hayamos querido meter mano para adecuarla a la realidad actual y qué es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, lo que me planteas es que es un tema del huevo o la gallina, no tengo claro qué causa una cosa o qué causa otra, pero nosotros, como buenos especialistas en resolución de problemas complejos, lo primero que pensamos es, oye, ¿cómo podemos poner un presidente que valga para tomar por culo en este país? Y empezamos a levantar teléfonos y empezamos a hablar con gente y empezamos a esto. Y la gente que realmente vale la pena dice, mira, chicos, es que el país necesita esto como el comer, pero es absolutamente imposible. Están todos los mecanismos previstos y dispuestos y preparados para abortar de manera automática cualquier tipo de acción y precisamente porque la propia clase está defendiendo sus privilegios. En el fondo no deja de ser un poco como lo que hablábamos de la problemática con el statu quo universitario, que es que hay un montón de gente defendiendo sus parcelas de poder. Pero el problema es que de la política derivan un montón de cosas adicionales. Y entonces cuando tú tienes a alguien que es manifiestamente injusto, que defiende sus intereses en lugar del tuyo, pues es que es normal que insisto, no solamente aparezcan bitcoins y aparezcan iniciativas para intentar evitar que gente incompetente y que ha perdido su legitimidad te ponga las garras en tu dinero. Es que empezarán a aparecer comunidades organizadas de manera espontánea, o sea, empezarán a aparecer cada vez más estructuras paralelas al Estado. Pero es por lo que volvemos a la raíz. Cuando no eres ejemplar, pierdes legitimidad. Cuando pierdes legitimidad, lo que tienes que hacer, si tienes dignidad, que no la tienes, es largarte, porque no estás ejerciendo lo que estás haciendo. Y como estamos en esa situación, pues a partir de aquellos polvos vienen todos estos lobos. Álvaro, veo un impasse aquí. Y tú escribiste el libro de la filosofía de Bitcoin hablando de la crisis de Estado. ¿Cómo se soluciona este impasse? Porque veo que, claro, por una parte está el tema de tenemos una constitución, tenemos unos políticos, una imposibilidad de que esos políticos sean buenos, una falta de incentivos. ¿Está el problema en que esta estructura política es incorrecta o cómo lo ves tú? Bueno, como me habéis excluido un buen rato de la conversación, ahora tengo aquí como notas y cosas de todo, pero bueno, Dale tiempo, todo tuyo. dos cosas iniciales, que lo primero es que me ha acusado Alberto de ser ANCAP o algo así, yo no puedo estar más lejos del anarcocapitalismo de algo de Ah, eso, perdón, ¿eh? perdón. Te he metido en Ahí mi han nacido. bando porque me gustaría, pero no, no. Yo Son sí. cosas así. Lo segundo es que justo, bueno, voy a empezar a escribir en el Juan de Mariana y justo mandé ayer el primer artículo. Es claro, vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo que a Javier no le he conocido en mi vida y me escuché una vez por primera vez el otro día un vídeo, voy y habla ahora de mantener tu dinero fuera de las garras del Estado. Es una frase literal del artículo, que aparezcan estructuras paralelas, es parte del segundo artículo, es parte de un libro que estoy coescribiendo con Adolfo. Quiere decir, el siguiente No libro. tengo micrófonos en tu casa, te lo juro. El siguiente libro se va a llamar Micrófonos y vamos a querer escribir a Adolfo Lloro. Entonces, no dejo de alucinar con que se produzcan este tipo de fenómenos y de verdad que me parecen completamente maravillosos. También ha hecho mención a un nuevo contrato social, ¿no? Y yo creo que justo ese es el momento en el que estamos. Va a aparecer en las próximas décadas nuevos contratos sociales, ¿no? El Estado, como también ha dicho bien Adolfo, aparece para resolver un problema de seguridad. En concreto, el Estado es una forma política que aparece en el siglo XVII. Esto lo analiza muy bien Carl Smith y Dalmacio Negro aquí en español. Y simplemente es una forma política que trata de resolver el problema de las guerras de religión y de las guerras civiles en Europa. Es una forma política muy concreta, ¿no? No deberíamos llamar a todo Estado. Y se caracteriza precisamente por ese monopolio de la violencia, si se quiere, y absorber la autoridad que históricamente ha tenido la Iglesia, ¿no? La Iglesia y sus juristas. Entonces yo creo que es esta forma política la que está entrando precisamente en crisis, ¿no? Lo que está entrando en crisis es una forma de organizarnos políticamente en base a una fusión de la potestad y la autoridad. Entonces aquí, en el artículo precisamente que mandé ayer al Juan de Mariana, es Bitcoin y la crisis de autoridad del Estado, donde creo que vamos a analizar o estamos viendo cinco fracturas en la autoridad del Estado, ¿no? Por un lado está la ruptura o la fractura de la seguridad patrimonial, ¿no? El Estado, que se organiza precisamente para acabar con la guerra civil, garantiza la seguridad en su territorio, es decir, absorbe el monopolio de la violencia y se encarga él de garantizar la seguridad, ¿no? Esta es la crisis de la potestad, que él no va a cumplir su seguridad física, que es una de las partes esenciales de las tareas que tiene asignadas por la ciudadanía, por muchos motivos, ¿no? Primero, porque van a reducirse mucho los costes de realizar ataques, porque van a aparecer cosas radicalmente distintas, porque ya no la garantiza, porque no garantiza la seguridad en un ámbito cada vez más importante, como es el ciberespacio, ya no resuelve los delitos informáticos y demás, ¿no? Pero bueno, este es un tema que va a tratar Adolfo, si quiere, luego mucho mejor, porque es el que lo conoce mejor y sabe mucho más de este tema. Pero bueno, eso lo por dejar aquí una pincelada. Puse un tuit hace un par de semanas. ¿Cómo van a cambiar las protestas cuando tengamos un dinero incensurable, impresoras 3D en nuestra casa, un internet incensurable en el que puedan rular mapas de construcción de armas caseras, ¿no? Las protestas ya no van a ser tan, ya no va a haber tanto monopolio de la violencia como ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a cambiar radicalmente todo, ¿no? Radicalmente. La posibilidad, pues, de un artículo también muy polémico de Adolfo, de hacer ataques concretos o puntuales, aunque sean incluso aleatorios, ¿no? O selectivos. Y esto no lo digo como una amenaza, sino todo lo contrario. Por una vez, por así decir, estamos pensando y estamos adelantándonos a los malos. Vamos a tomar la responsabilidad que tenemos para anticiparnos y poder cambiar estas cosas, ¿no? Porque yo creo que son problemas muy gordos. Pero voy a lo que me toca a mí, que es el tema de la autoridad, ¿no? Yo creo que la autoridad, que es el saber socialmente reconocido, tiene una crisis gordísima en ese sentido, ¿no? Ya no garantiza la seguridad patrimonial, por ejemplo. Se protege más al ocupa que al propietario del bien inmueble. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque una de las funciones esenciales de un gobierno es garantizar las transacciones económicas, los patrimonios, las haciendas familiares. En el momento en el que tú no garantizas esto, tienes una crisis de autoridad. La gente ya no te va a querer reconocer esa autoridad. Ya vía impuestos y vía expolio fiscal y vía falta de seguridad jurídica, pierde mucha autoridad. Por otro lado, aparece la lentitud de la justicia. Si no eres capaz de resolver los casos, no eres capaz de hacer justicia, se empieza a generalizar una sensación y una percepción de incertidumbre y de inseguridad, tienes otro problema de percepción de que tus ciudadanos te perciban como un agente seguro. Y además, si aparece algo que es inconfiscable, como es Bitcoin, te va a generar muchos problemas. Yo que soy auditor de cuenta, ya tenemos conocimiento, y en mi empresa también se hacen son administradores concursales, tenemos conocimiento ya de casos de que gente que ha vaciado empresas lo ha pasado todo a Bitcoin, se ha dado la fuga, y a ver un juez cómo resuelve eso, ¿no? No puede resolverlo de ninguna manera, porque aunque le pilles, si no tienes sus claves, no se lo puedes quitar. Estos son muchos límites, incluso a la autoridad de la ley, por ejemplo, ¿no? Si quieres prohibir Bitcoin, no puedes, porque como no depende de terceros, esto supone unos límites en un nuevo espacio, que es el ciberespacio, a la soberanía del Estado, descomunales. Su ley ya no tiene poder allí. Entonces, eso es algo que también introduce una crisis de autoridad en ella. En cuanto a las relaciones de poder, cambia radicalmente también las relaciones de poder, porque Bitcoin te permite la secesión patrimonial, no solo individual, también colectiva e incluso política, ¿no? Entonces, un niño de 5 años que tiene sus Bitcoin bien custodiados se puede reír del Estado, se puede descojonar, porque no le pueden quitar lo que tiene allí si él no se lo quiere dar. Eso, claro, te hace que cualquier persona corriente pueda desafiar al todopoderoso Estado y reírse de él en su cara. Sí, le podrán meter en la cárcel y le darán una paliza luego unos policías en B y tal, pero es así, una persona corriente puede desafiar al todopoderoso Estado. Pero no solo una persona corriente, es que un grupo de personas se puede organizar, pasar su patrimonio ahí, ¿no? Pensemos en pueblos pequeños de 70.000 habitantes. Tienen un político corrupto que no les gusta. Dicen, pues mira, pasamos nuestras haciendas y nuestros patrimonios a Bitcoin. Y si nos quieres cobrar impuestos en esto, nosotros tenemos poder de negociación para decirte no. O te vas o no pagamos ningún tipo de impuestos, ¿no? Nos permite también una negociación colectiva y muy fuerte. Pero no solo individual respecto del Estado, no solo colectiva respecto del Estado, sino también política respecto de organizaciones interestatales o de estados más poderosos, ¿no? Pensemos en El Salvador. A mí lo que me parece interesante de El Salvador es que le permite hacerse un opt-out del sistema financiero internacional, ¿no? Y le llega al Fondo Monetario Internacional, le dice quita lo de Bitcoin y tal, y deja esas cositas, y le responde el presidente con un meme de los Simpson, ¿no? Y le dice en plan de sí, ya te hemos visto, el Fondo Monetario Internacional, nos reímos de ti en tu cara, ¿no te das cuenta? Esto no me lo puedes tocar, esto es mío. Y yo puedo pasar a otro orden, yo puedo pasar a otro sistema, al margen de las consideraciones sobre El Salvador, insisto. Y esto no es solo, ¿no? Es que también afecta a la sangre del Leviatán, afecta a su forma de financiarse y afecta tanto al dinero porque se presenta como una alternativa y afecta también por competir con la deuda pública y afecta por varios motivos. Y también luego tenemos la más grave de todas, que esta ya no está relacionada con Bitcoin directamente, pero que es el acceso a la información, ¿no? En el momento en el que el Estado, ya el poder político ya no está avalado para un porcentaje muy significativo de la población por sus medios de información y de comunicación, su crisis de autoridad puede ser brutal. Pensemos si los youtubers empiezan a cuestionar el Estado. Bien, Adolfo, un par de cosas aquí que te quería comentar a raíz de lo que ha expuesto Álvaro. Hemos hablado de Bitcoin, sobre todo por el lado de Adolfo y Álvaro. Hemos hablado de organizaciones políticas más pequeñas, que por el mero hecho de ser más pequeñas tendrían menos acceso a la violencia. Y todo eso nos lleva a una situación de seguridad, que también, de nuevo, lo que ha dicho Álvaro justo al final, me recuerda al caso de hace un par de semanas aquí en Andorra, cuando hubo un ataque, un DDoS de estos ataques a Telecom Andorra, que lo que hizo fue atacar a los a un par de youtubers, creo que estaban haciendo un directo ese fin de semana, una especie de hackathon o lo que sea, y les atacaron. La respuesta de los youtubers que se vieron afectados por este ataque fue legal, al menos públicamente legal, no sé si privadamente han hecho algo, pero públicamente lo que hicieron fue, bueno, interponer una denuncia y poner todo su capital detrás de esa denuncia para que salga adelante, porque tienen sospechas de quién puede estar detrás del ataque. O sea que, bueno, en este caso veríamos el uso de capital por parte de individuos con mucho de eso y un uso de público de la violencia, porque están yendo por la vía legal, al menos en lo público. No sé si extraoficialmente están haciendo otras cosas, pero ¿qué tienes que decir por aquí, Adolfo? Pues yo creo que, Internet básicamente lo que hace es reducir enormemente el coste de coordinarnos, ¿no? Y luego, la conjunción de Internet y Bitcoin básicamente hace que las soluciones de mercado puedan tener más éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es decir, los youtubers asociándose entre sí es un ejemplo, pero imagínate que haya un colectivo de 10.000 personas que no necesariamente sean millonarios, pero que se vean damnificadas por cualquier tema, ¿no? Estas personas se podrían coordinar entre sí perfectamente para llevar a cabo no solo acciones desde el punto de vista del sector público, sino desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Es decir, amenazar literalmente, ¿no? Y esto es lo que comentaba en un artículo recientemente, ¿no? Es decir, la posibilidad de que, bueno, ya existen assassination markets, ¿no? Es decir, mercados de asesinato, ¿no? En los cuales, pues, alguien puede poner una... publicar, por ejemplo, pues, me quiero cargar a esta persona o a alguien de este colectivo o lo que sea, ¿no? Y que aquel que apueste por ello, en la forma en la que va a ocurrir y la fecha exacta, pues, se llevará todo el dinero que se esté apostando a que eso efectivamente ocurra, ¿no? Y obviamente el asesino, pues, va a saber el momento y la forma, con lo cual tiene muchas más posibilidades de ganar. Existen enormes incentivos a que alguna persona con muy pocos medios quiera llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver, porque no todo es, ni todo es bonito, ni todo es tal en el mercado de Bitcoin, al contrario, mucho de lo que hablamos Álvaro y yo es de que, como muy poca gente está hablando de esto, no somos conscientes de que en la transición hacia aquel escenario que pueda venir van a ocurrir cosas chungas, ¿no? Y entonces, un poco la idea central que yo intento transmitir en mis artículos es que siempre tenemos, al final, el dinero, si funciona bien, es una forma de coordinación, ¿no? Una forma de cooperación entre nosotros, que permite alinear los incentivos mejor que ninguna otra cosa, ¿no? En segundo orden, si el dinero no funciona bien, las leyes, ¿no? Las leyes son el mecanismo que desde hace miles de años nos ha permitido, pues, coordinarnos y funcionar de alguna forma. Entonces, el problema es en el momento en el que pasamos de un régimen de leyes a otro, ¿no? Ahí siempre se genera un problema de seguridad. En la transición siempre se genera un problema de seguridad, ¿no? Y ese es el que a mí me preocupa de verdad. Ese es el que a mí me tiene en vilo, ¿no? Y dándole vueltas a la cabeza cómo podemos estar mejor preparados, ¿no? Entonces, si efectivamente con todas estas cosas que hemos estado hablando tiene pinta de que podemos estar en un cambio, por así decirlo, de era, ¿no? O de que la forma de organización política puede venir diferente y que por lo tanto no estamos preparados porque se abre un abanico gigante de posibilidades, significa que necesitamos adoptar un, digamos, tener opcionalidad, ¿no? Tener opcionalidad, como dice Taleb, ¿no? Es decir, tener un escenario, digamos, patrimonial, profesional, familiar, personal, etcétera, etcétera, que nos permita estar preparados para la situación que venga, ¿no? Y esto es otra cosa muy interesante de Bitcoin, porque te permite hacer tu patrimonio muy portátil y si tienes tu trabajo también lo más remoto posible, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que estos movimientos que habéis hecho personas como tú, ¿no? Que entiendo que vives en Andorra y cada vez más personas van a seguir haciendo, youtubers de éxito, etcétera, etcétera, lo vamos a ver con personas con no necesariamente tantos medios. No, no digo que estés podrido, que no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? pobre, qué cara. Pero quiere decir que vamos a ver movimientos en la línea de estar preparados y de tratar de buscar aquella jurisdicción que nos dé más garantías, porque el problema más gordo al que nos vamos a enfrentar va a ser el de la seguridad. El de la seguridad es un tema que estamos tan acostumbrados a un nivel de seguridad X en España y en Europa, que no somos conscientes de cuantísimo se pueden torcer las cosas si X cosas empiezan a fallar, ¿no? Y eso a mí lo que a mí me aterra y por eso creo que es importante que le demos vueltas a estos temas públicamente, ¿no? Es un tema que en serio, me preocupa mucho. Javier, has comentado durante la entrevista varias veces la importancia del relato y tengo que agarrarme a ti para traer un poquito de cordura, no cordura, pero sí de esperanza en este momento. Pues como vemos, bueno, los escenarios planteados por Álvaro, por Adolfo, pueden derivar en esas situaciones que incluso, bueno, les preocupan a ellos de cómo podría acabar o cómo podría ser de Perdonad un preocupante. segundo. O cómo podría ser de preocupante esa transición. Entonces, ¿qué opinas del relato? ¿Quién va a manejar ese relato? ¿Es posible que el relato se escape a los estados? ¿O cómo lo ves tú esto ocurriendo? Bueno, vamos a ver. Yo comparto muchas de sus inquietudes, ¿vale? Además, yo soy especialista en entornos liminales, que son, pues eso, lo que estaba hablando Adolfo, los puntos de fricción, las transiciones, ¿eh? Ahí es donde se cuece todo el tema. Yo confío un poco en que la humanidad, digamos, de alguna manera, también ha aprendido un poco a intentar gestionar primero las cosas de manera negociada antes de apretar el gatillo, que antes éramos bastante más de gatillo fácil. El problema fundamental que tienes es cuando solamente eres capaz de gestionar el relato y no eres capaz de solucionar lo que ocurre. Porque cuando tú quieres solucionar un problema, tienes que hacer dos cosas: solucionar el problema y controlar el relato. ¿Vale? Si tú lo único que quieres es controlar el relato y no solucionar el problema, pues tienes que llevar en redondo. Y que además la gente, claro, se despepitaba hablando de él como si fuera, yo qué sé, el hijo irredento de von Clausewitz, y yo es que me descojonaba a rabiar. Pero es que ni siquiera estamos acostumbrados a los spin doctors aquí, ni siquiera estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Y además el estratega no se olió que la persona con la que prestó confianza le iba a apuñalar como apuñalaba a toda la gente que ha tenido históricamente con él. O sea, me parto. Entonces, yo personalmente creo que el relato lo puede manejar gente que sepa controlar el relato. Hay gente con bastante talento controlando relatos, ¿eh? El problema es que lo que hay es gente que sabe controlar relatos, pero no gente que sabe solucionar los problemas. Y entonces el asunto es que si solo controlas el relato y no solucionas el problema, el tema te va a terminar estallando. Tú puedes controlar el relato y generar una realidad alternativa, ¿vale? Y eso está ocurriendo en un montón de sectores. Está ocurriendo, por ejemplo, en el sector del juego privado. Está ocurriendo, por ejemplo, ahora con las macrogranjas y el sector porcino. O sea, hay una serie de personas que han decidido elaborar un determinado relato. La realidad les importa una mierda pinchada en un palo. Y luego se encuentran con que la realidad tiene sus maneras, digamos, de alguna manera, de llegar a un sitio u otro. Entonces, el asunto es fundamental. Algo como Bitcoin necesita no solamente tener gente que sean portavoces y que sean capaces de llevar a la gente un relato como el que plantea Álvaro, que me parece que este cajón de madera de pino lo que está planteando, y al mismo tiempo tiene que ser gente que sea capaz de resolver los problemas que va a generar entrar en la fase esta de liminalidad que estaba comentando Adolfo. Porque cuando entras en una zona liminal se crean cosas, pero se destruyen cosas, ¿vale? Los volcanes se producen siempre donde rozan las placas y ahí es donde se subsume material por debajo y sale lava para afuera. O sea, digamos que de alguna manera este tipo de escenarios son inevitables si queremos un cambio, porque es que la alternativa es seguir como estamos y estamos en un camino de decadencia y de degeneración absolutamente brutal. Entonces, estoy seguro que habrá un montón de gente quebrada. O sea, vosotros estabais hablando de o sea, yo en mi trabajo día a día me encuentro con compañías que están quebradas y que son sencillamente mantenidas artificialmente por mecanismos financieros de no hacer write-off, pero que son compañías que están más allá de cualquier tipo de salvación. Entonces, la gente es perfectamente capaz de mantener relatos durante bastante tiempo mientras el resto de la gente se lo permita. ¿De acuerdo? Y lo bueno de verdad es cuando tú pones en marcha un relato que es alternativo a la realidad, pero que beneficia a un montón de gente. El problema que tiene Bitcoin es que es un relato que además tiene unos pozos muy profundos y muy razonables, pero que en realidad va de frente contra un montón de gente que está en una serie de posiciones de dominio. Entonces, no pueden esperar tomar el poder, por decirlo de alguna manera, poniendo claveles en los fusiles, como en Portugal. Es que va a haber hostias como panes. Es que va a haber auténtica represión financiera. Es que va a haber cosas muy cerdas y muy sucias, porque sabemos que cuando tú intentas sacudir mucho sillas complicadas, va a haber cosas. O sea, yo creo que es inevitable un cierto nivel de conflicto brutal, porque lo que se está planteando es un escenario de cambio brutal. O sea, yo no te puedo decir que Bitcoin va a llegar y va a... Quien dice Bitcoin dice en realidad todo el conjunto de alternativas que están diseñadas para quitarle poder a un Estado que se ha probado como que no está cumpliendo con su deber y que no está siendo, digamos, de alguna manera ejemplar, lo que estábamos hablando antes. Es que la naturaleza del cambio es brutal, pues la naturaleza de la respuesta que vas a esperar tiene que ser brutal también. No puedes esperar que el tema sea un paseo en el campo, ¿sabes? Ni sea un tema sencillo, ni sea nada por el estilo. Entonces, yo soy bastante, bastante escéptico sobre que esto realmente produzca un cambio sin que haya un montón de cosas que ocurran por el camino colaterales muy, muy... De mucha enjundia y de mucha gravedad. Yo personalmente creo que el problema de Bitcoin es que tiene su relato perfectamente interiorizado por el círculo pretoriano, pero de ahí para afuera no lo tiene nada preparado. Y le ocurre, insisto, lo mismo al sector porcino, o le ocurre exactamente lo mismo al sector del juego privado, ¿vale? A lo mejor de manera interna está muy controlado cuál es el discurso que se tiene que hacer, pero la batalla con la opinión pública no se está ganando. ¿Vale? Se tiene contentos a los pretorianos y ya está, y no se está trabajando hacia afuera. Y es porque muchas veces nos preferimos rodearnos de alguna manera en nuestras cámaras de eco, aunque no existan, porque he visto varios papers al respecto diciendo que no existen, pero digamos, nos cuesta mucho intentar empatizar con gente que no entendemos cómo piensa. Y si no somos capaces de hacer eso, no vamos a vencer nunca con ningún tipo de relato. Voy a replicar un momento a Javier y luego dar paso a Álvaro para hablar de la responsabilidad individual y luego ya abrimos a preguntas de aquí de la audiencia, por si tienen alguna pregunta para vosotros, si tenéis algún minuto más. Pero sí, bueno, en cuanto a lo que has comentado del relato de Bitcoin hacia afuera, bueno, a ver, lo que hemos visto y engancha un poco con lo que ha comentado Adolfo antes sobre la volatilidad que vemos en Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin se... El relato que tiene Bitcoin y el cómo atrae a la gente al final es haciendo lo que Bitcoin hace, que es simplemente ser un activo real que en las manos prudentes de cualquier persona, bueno, pues le permiten ahorrar en un dinero que no se devalúa. Y entonces, en ese sentido, Bitcoin, que no tiene un departamento de marketing ni un lobby, sí que manda ese mensaje que atrapa a mucha gente. Voy a entrar con lo de Álvaro, pero antes quiere decir Adolfo algo. Lo quiere decir, pero sí que muteado. Perdón. Quería decir que, o sea, efectivamente existe un relato, o sea, de lo que decía Javier, perdón, no de lo que decía Alberto. Existe un relato, sí, y aunque hay mucha divergencia de opiniones aquí dentro del mundillo este y tal, y que efectivamente la mayor parte de la población no lo ve y no tienen ningún interés ni nada, ¿no? Ahora, lo que sí que tengo claro yo es que yo opino que en el momento en el que esa parte de la población vea que en el escenario que se abre, las personas que adopten este activo y digamos ese estilo de vida con mayor opcionalidad, van a estar mejor preparadas o se van a poder defender mejor. Yo creo que eso lo va a cambiar todo, porque ya no va a ser cuestión de que seas un youtuber forrado, ya no va a estar en manos de unos pocos forrados el poder irte fuera a buscar pues aquella jurisdicción que mejor te cuide, no. Yo creo que vamos a ver que personas no necesariamente tan forradas van a estar mejor preparadas para este escenario, ¿no? Y entonces, eso yo sí que opino que va a hacer cambiar esa percepción que quizá tenga efectivamente esa mayoría de la población, ¿no? Respecto a los adoptantes ahora, ¿no? Eso sí que va a hacer que los incentivos, porque voy a tener que pagar yo mayor deuda pública mientras hay gente que se consigue salvar de esta escabechina, ¿no? No sé si es la palabra correcta. Y entonces, ¿por qué tengo que pagar, seguir yo financiando esto cuando hay personas que lo están haciendo? Yo creo que va a ocurrir esa conversación que tenemos siempre Álvaro y yo de la pólvora, ¿no? Es decir, en el momento en el que ves que tu adversario adopta la pólvora, no te pones a debatir con él. Oye, yo creo que quizás no debería. No, lo que haces es adoptarla lo antes posible, ¿no? Para jugar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que es lo que va a cambiar todo y va a cambiar esos incentivos de los que siempre hablamos. Nada, solo quería puntualizar eso. Eso y sacar el tema de la pólvora, que la verdad, bastante tiempo haya pasado sin que saliese. Así que gracias por. Hemos batido un récord, creo. Álvaro, quería preguntarte que hemos hablado del relato y de la importancia del relato. El relato, no obstante, a mi modo de ver, es algo que se aleja un poco o que ha ganado peso en la medida en la que la responsabilidad individual ha ido perdiendo peso. Es decir, en el momento en el que mucha gente deja muchas de sus responsabilidades o el Estado se arroga muchas de esas responsabilidades y crea ese relato, ese relato se vuelve más importante que en la situación en la cual el individuo es más responsable de su vida. Entonces, en tu opinión, ¿qué ha pasado con la responsabilidad individual? Y crees, bueno, coincides conmigo en ese análisis y ¿qué más tienes que decir en este sentido? Claro, el Estado es una forma política que absorbe todos los órdenes intermedios y absorbe gran parte de la responsabilidad individual. Entonces, nosotros estamos muy incentivados a delegar en él todo eso, ¿no? Pero esto es un problema enorme en el caso de que el Estado entre en crisis, ¿no? Porque si el Estado entra en crisis, como ha absorbido todo y no hay nada más que el Estado e individuos, en el caso de que el Estado no pueda hacer frente a sus promesas, cae todo, ¿no? Si tenemos la sanidad, la educación, la defensa, el pago de las prestaciones sociales, la caridad, los servicios sociales, si todo lo tiene el Estado y el Estado no entra en crisis, todo eso se va al garete. Entonces, claro, la apelación aquí es a, oye, esto va a cambiar radicalmente, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido de ello, entonces vamos a ir a un proceso de transición. Que es, pues si todavía alguien no lo ha escuchado, Adolfo y yo tenemos un programa con Carlos Martínez en el que hablamos de la transición a Bitcoin, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Que esto no es solo una cuestión de, ala, viene el caos, sálvese quien pueda, ¿no? No. El Estado no va a caer mañana, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? O sea, Adolfo y yo, que somos obsesos del futuro, pues estamos pensando en si siguen las cosas como están ahora, ¿qué pasará, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos capacidad de intervenir y de actuar. Entonces, podemos ir absorbiendo más responsabilidad a nivel individual, empresarial, asociativo, comunitario y demás. Y si lo vemos en una escala entre donde arriba está el Estado y abajo está el individuo, pues ir reconstruyendo todos esos órdenes intermedios para que en el momento, para que cuando caiga el Estado no sea una caída desde tan alto, sino que simplemente caiga hasta el orden intermedio más abajo inmediatamente, ¿no? Entonces, la transición no sea tan dura y no se vaya esto de madre. Porque si ahora mismo cae el Estado, nos encontramos con 14 millones de personas que no tienen ingresos al día siguiente en España y no tienen servicios sanitarios y sociales, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación de caos descomunal, donde ni siquiera nos importan nuestros compatriotas, nos importa salvar nuestro culo y ya está. Entonces, claro, eso es un problema, ¿no? Y aquí vamos a lo tanto lo del relato como la solución al problema, ¿no? Hablamos de una transición. Yo efectivamente creo que se va a producir porque veo inevitable que esto entre en crisis y veo que cada vez hay una secesión mayor o hay más forks, que es un concepto que a mí me gusta mucho, Adolfo, hay más secesiones, más aperturas sociales, ¿no? Primero está la generacional, yo creo que es insalvable, está la informativa, está la del conocimiento, está la económica y yo creo que aquí es muy importante el tema de los grandes patrimonios, ¿no? Los grandes patrimonios cada vez tienen menos intereses alineados con el Estado y tienden a ir fuera, ¿no? Tienden a irse a Andorra, tienden a sacar sus empresas fuera de grandes estados con impuestos altísimos y demás. Entonces, claro, en esta transición, si el Estado simplemente es una forma política temporal, que tiene unos 4 siglos, pues se puede pasar a otras formas políticas, ¿no? Y aquí es donde estamos trabajando Adolfo y yo en el concepto de micrópolis, ¿no? Que son esta especie de ciudades privadas. Que yo creo que cuando estos grandes patrimonios pasen sus patrimonios a Bitcoin y para que el Estado pueda obtener algo de impuestos tenga que negociar con ellos, tengan ese poder negociador, pues van a empezar a poder desarrollar estas ciudades privadas. Y en ese sentido no solo están incentivados los grandes patrimonios, también las grandes empresas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los temas de investigación y desarrollo, pensemos, por ejemplo, en la producción, o pensemos un montón de cosas que por la enorme regulación de países europeos, esas empresas no dejan de ser competitivas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el sector del automóvil. El sector del automóvil europeo ha dejado de ser competitivo por la regulación, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, son esas compañías y esos grandes patrimonios son los primeros incentivados a, oye, vamos a hacer nuestros propios micropaíses, por así decir, y vamos a organizarnos nosotros ahí. Y como podemos salirnos, podemos negociar con ellos, podemos tener ese poder para negociar con ellos. Y esto cambia todo, ¿no? Y los políticos que van a querer seguir manteniéndose un poquito más en el chiringuito y perdón por la expresión, se van a dejar corromper por estos grandes patrimonios, van a ceder radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ir viendo es cómo aparecen pequeñas ciudades privadas, que ya están apareciendo, ya está apareciendo la Bitcoin City, ya están apareciendo ciudades en Estados Unidos que se quieren independizar y quieren poner su propia seguridad. Pues es otro tema, ¿no? Los grandes patrimonios en una situación de crisis social son los primeros que van a ser objeto de todo este tipo de ataques físicos y personales, y el Estado no les puede garantizar a ellos la seguridad. Se van a querer vivir en ciudades seguras también. Entonces, el tema es esa transición, ¿no? Y aquí yo hablaría pues, de algo que hablamos siempre, ¿no? Que el coste de prepararse para todo este tipo de escenarios es muy, muy, muy, muy bajo, ¿no? Y sin embargo, en caso de que suceda no estar preparado, el coste es elevadísimo. Entonces, en cuanto a la adopción o no adopción, pues si hay un terremoto y tú no te has tomado tu media hora para ver tu video de YouTube de qué hacer en un terremoto, palmas. Cuando haya el siguiente, o palma tu vecino, lo que sea, cuando pase el siguiente terremoto, o sea, cuando después de eso lo primero que vas a hacer es ¿qué tengo que hacer si pasa otro terremoto, ¿no? Entonces la gente que no se pase a esto va a ver que los que se pasaron sobrevivieron y salieron mejor que ellos y van a querer imitarlos, ¿no? Y es ese proceso el que yo creo que va a fomentar todo este tipo de adopción y todo este tipo de surgimiento de nuevas cuestiones. Entonces yo el futuro lo veo como un conjunto de estados socialistas fallidos y pequeñas ciudades privadas, donde la transición a esto va a empezar por grandes patrimonios y grandes medios de youtubers y agrupaciones de youtubers y demás, que sean los primeros interesados en salvaguardarse físicamente y patrimonialmente ellos mismos. Y claro, pues esa transición no va a ser amigable, pero si se participa en la negociación, como decía muy bien Javier, sale más rentable no apretar el gatillo y negociar, ¿no? Dos cosas. El otro día hubo un terremoto aquí, en Andorra, y me levanté de la cama porque me despertó. Esto fue a las 3 de la mañana. Lo primero que hice fue asomarme a la ventana, no sé por qué, para ver si había caído mi coche, supongo. Y luego ya, más tranquilo, me volví a acostar y entonces me acordé de que efectivamente lo que hay que hacer es ponerse debajo del marco de una puerta. O sea que si el terremoto hubiese sido más grande, igual habría muerto por no haber recordado eso a tiempo. Luego otra cosa que quería comentar es que has pedido perdón antes de decir la expresión corromper políticos, cuando en este directo se lleva insultando y diciendo palabrotas todo el rato. Me ha sorprendido ese tema. Y nada, Javier, bueno, sé que estamos ya sobre la hora, así que Javier, te he visto tomar notas. ¿Qué quieres comentar? Nada, solo un pequeño matiz, que es que las grandes instituciones, por más ridículas que sean, si perviven durante un montón de tiempo es porque tienen una serie de ventajas. Aplícalo a las iglesias, aplícalo a los estados, aplícalo a un montón de cosas. El Estado no va a entregar la cuchara tan sencillamente. Y sigo insistiendo que hay un montón de gente que está ahí fuera que posiblemente vea las cosas de otra manera, que no va a entregar la cuchara tampoco tan, de una manera tan simple. O sea, que yo espero que, un poco lo que le estaba comentando a Adolfo, que es que yo con la espada de la razón y el escudo de la verdad, se llega a relativamente pocos sitios. Sí, esa de hecho es una pregunta de la audiencia que va por ahí, pero bueno, la tratamos ahora después. Si queréis, para terminar, un comentario de cada uno de vosotros sobre. Hemos visto problemas. En los problemas creo que ha habido bastante consenso. En las soluciones, bueno, en muchos casos hemos topado con. O bien, bueno, con dos escenarios, en mi opinión. O bien con un impasse, o bien con un escenario catastrofista no del todo agradable. Así que no sé qué queréis, si queréis concluir alguna cosa en este sentido. Adolfo. Bueno, que aunque pueda parecer mentira, más que ser catastrofista, en realidad a medio y largo plazo yo soy muy optimista. Yo creo que las cosas irán bien. Pero como decía antes, la transición es lo que me preocupa y lo que abre un abanico tan amplio que me parece una buena idea tener esa opcionalidad que mencionaba, ¿no? Y ese es un poco el tema central, un poco de lo que a mí me preocupa y un poco cómo oriento mis decisiones, ¿no? En lo que a esto se refiere. Álvaro. Pues no sé, yo tampoco, yo no, o sea, vamos, a mí me gusta más ser realista que otra cosa, quiero decir que no, a mí la transición me preocupa de verdad, quiero decir, no es una cosa que sea banal, sino que de verdad me parece importante y por eso salgo aquí a hablar o escribo libros y hago esas cosas. Que también que la gente se anime a pensar en este tipo de escenarios o de cosas, porque entre, o sea, por mucho que yo le dé vueltas, no sé, no soy capaz de abarcar más allá de tres o cuatro cosillas de nada, pero si abrimos el debate y se empiezan a pensar en grandes sectores y en grandes capas de la sociedad, todos estos posibles problemas, pues yo creo que podemos reducir mucho pues ese impacto o esa transición, o podemos pasarlo mucho mejor. Y en cuanto al futuro, yo también soy muy optimista, en el sentido de que creo que va a ser muy bueno, ¿no? O sea, pensemos que en un escenario tan catastrofista como la Segunda Guerra Mundial, 10 años después, estaba todo prácticamente arreglado. Quiere decir que al final, por muy horrible y tal que sea un escenario, y a mí no se me ocurre un escenario peor que la Segunda Guerra Mundial, bueno, a lo mejor se me ocurre algún escenario nuclear, pero es difícil que sea peor que la Segunda Guerra Mundial, pues no tardamos nada como grandes continentes y grandes países y conjuntos enormes de personas en arreglar todo eso, ¿no? Entonces, yo pensaría respecto a ese futuro, pero igual que en el terremoto dura 5 segundos, ¿no? O lo que sea, lo importante es aguantar ese paso, ¿no? O pasarlo lo mejor posible ese momento de tal. Y el resto ya, es decir, pues en cuanto se generen las nuevas instituciones del conocimiento, de canalización de conocimiento y de la canalización empresarial, yo creo que vamos a ver un crecimiento tan exponencial como no ha conocido la historia de la humanidad, así de claro, ¿eh? Es decir, nunca en la historia de la humanidad había habido miles de millones de personas conectadas compartiendo conocimiento y riqueza. Bien, Javier. Bueno, a ver, yo como experto en resolución de problemas complejos, yo digo que absolutamente todo tiene solución. E incluso unas situaciones tan complicadas como las que estamos viendo. Lo único que ocurre es que yo siempre digo dos cosas, ¿vale? Que seguro solo es la muerte, los impuestos y el fraude publicitario, y que por otro lado, por decir de alguna manera, nosotros decíamos al principio que nuestros clientes eran visionarios y desesperados, ¿vale? Y quiero decir, y eran una proporción como 10% versus no 90%. Un desesperado que está completamente desahuciado está más expuesto a soluciones, digamos, de alguna manera, no ortodoxas o un poco más heterodoxas, ¿no? Entonces yo creo que personalmente todavía nos vamos a deslizar una temporadita por la pendiente de la desesperación hasta que realmente ocurran cosas que sean lo suficientemente graves como para que la población se movilice. Y a partir de ahí, y una vez, digamos que de alguna manera nos dediquemos a centrarnos en los auténticos problemas que tenemos, yo estoy con Álvaro. Yo creo que estamos a 10 años vista de poder convertirnos en una cosa absolutamente increíble. Es que no hace falta que nos pongamos en escenarios como la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Hay países como el Corea del Sur, como Singapur, que han sido cubos de mierda durante muchísimo tiempo, que vienen que exclusivamente alcanzando una situación, digamos, crítica que les obliga a tomar una serie de decisiones correctas, se ponen en órbita de manera inmediata. Lo único que ocurre es que hasta que lleguemos a ese umbral de la desesperación, todavía vamos a bajar un poco más por el pozo de la cisterna. Pero yo personalmente creo todo es solucionable, ¿eh? Salvo esas tres circunstancias que os he mencionado con anterioridad. Bueno, muchas gracias. Me encantan las descripciones de Javier. Siempre tiene una nueva, cuando parece que has escuchado todas. La del pozo de la cisterna. Bueno, la cisterna era nueva, no me sonaba. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. Voy a comentar o haceros un par de preguntas de la audiencia. Si tenéis que iros, porque sé que Javier y Adolfo tenéis churumbeles y Álvaro sé que tiene que buscar novia, pues no sé, si tenéis que iros, pues. Pues podéis ir, pero vamos, que si queréis quedaros, pues alguna pregunta de la Vamos a audiencia. jugárnosla. O sea, vamos a poner en tensión nuestro matrimonio. Alguna pregunta a la audiencia os voy a hacer. Y bueno, pues muchas gracias. La primera, mientras los que están aquí en el chat comentan alguna otra más, la primera quiero hacerle una a Javier, que no es el que menos ha hablado, pero sí que quiero hacerle una pregunta, porque es el menos Bitcoiner. Yo, el tema de la resolución de problemas, y esto lo comentamos un poco en la entrevista que tuvimos tú y yo. La duda que se me, que me asalta aquí es que me recuerda un poco a el que haya un ente centralizado tomando decisiones, ¿no? O resolviendo problemas de una cantidad de gente. Entonces, si bien entiendo que en una empresa esto pueda funcionar, porque una empresa es pequeña y se enfrenta a un problema muy determinado, a gran escala, rollo sociedad. No sé si podemos aplicar ese tipo de framework, ¿no? O de planteamiento. ¿Tú cómo lo ves eso? No, no, funciona exactamente igual. O sea, la resolución de problemas complejos es de ámbito generalizado y perpetuo, como digo yo en mis clases. Es una serie de disciplinas y de skills que sirven para fundamentalmente gestionar lo que estamos ahora, que es una situación que no hay precedente y a la que no podemos mirar. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que a mí me parece fenomenal, digamos de alguna manera, me parece súper articulado el discurso de Álvaro y tal. Igual que yo, por ejemplo, sí he leído Ayn Rand, que hay un montón de gente que la critica y solo la ha leído las solapas de los libros. Pero lo que necesito que entendáis, y es importante, es que si queréis que esto triunfe, hay que atraer a un montón de gente que no es de la guardia pretoriana. Y hay un montón de gente ahí fuera que ahora mismo está mirando y sin verse completamente atraído por el discurso. Pueden estar de acuerdo con un montón de planteamientos, digamos, intelectuales, pueden estar muy de acuerdo con un montón de planteamientos, incluso son maximalistas, porque el escenario que plantea Álvaro y pues es bastante maximalista. Pero yo confío mucho en mi disciplina y confío mucho en las posibilidades de solucionar este tipo de cosas. Y aunque parezca un poco ridículo con todo lo que me he sobrado a lo largo de la charla, confío mucho en que la gente pueda sentarse y llegar a una serie de soluciones, digamos, consensuadas sobre una serie de cosas que son críticas de las que hemos estado hablando. La pregunta que más se repite aquí es la de qué hará el Estado, porque hemos comentado que bueno, el Estado tiene mucho poder y si el Estado, aunque sea inevitable, ¿no? Porque va perdiendo ese abrazo sobre el control, ¿dejará el Estado que perder ese control o cómo será, qué hará el Estado en este escenario? La puede coger quien quiera. A ver, yo creo que el Estado, por supuesto, va a hacer todo lo que esté en su mano, ¿no? Para jorobar. Entonces hay que separar entre lo que puede jorobar a Bitcoin y lo que puede jorobar a los Bitcoiners, que son dos cosas completamente diferentes. Al primero no le puede hacer nada y al segundo le puede hacer la vida completamente imposible. Entonces, pero será otra derivada. Y otra derivada es el hecho de que no solo Bitcoin permite a los individuos romper pues con su estado, sino que a los estados les permite también romper con otros. Y por lo tanto, las consecuencias de bloqueos, embargos, etcétera, etcétera, pueden minimizarse en un escenario político si un Estado adopta Bitcoin, que es lo que comentaba Álvaro, de que el presidente de El Salvador se descojona del FMI, ¿no? Entonces, si efectivamente esto aumenta los incentivos para que los Estados tengan jurisdicciones más Bitcoin friendly, porque estiman que pueden ganar más atrayendo al capital relacionado con Bitcoin que espantándolo, pues yo, lo que yo creo es que geopolíticamente hablando se van a poner interesantes las cosas, porque va a haber cada vez más de esos estados que efectivamente tendrán más que ganar siendo Bitcoin friendly que poniéndose firmes, ¿no? Ante el tío Sam, ¿no? Y por lo tanto, aquellos individuos que en su país de origen pues sean un poco masacrados, pues podrán irse si efectivamente hacen su patrimonio y su trabajo portátiles, ¿no? Entonces, esto es un poco el escenario con el que juego, pero sí, te puede hacer la vida completamente imposible. Luego, independientemente de esto, hay gente que anonimiza su vida por completo y es capaz de vivir pues, con una especie de cibereconomía en B, ¿no? O sea, Bitcoin, no olvidemos, es un dinero negro perfecto, ¿no? Y como dinero negro es perfecto. Entonces, yo creo que veremos una cibereconomía emergente, ya existe, vamos, esto es indudable, y que va a seguir creciendo y que va a surgir en paralelo y que va a ser completamente independiente, ¿no? Y entonces, de la economía regulada. Y entonces, la cuestión aquí no es tanto si el Estado puede tratar de investigar a esos individuos superanónimos. La cuestión real es el enorme coste que eso tendría, ¿no? Porque no es lo mismo los medios que pones para una investigación criminal y tratar de determinar ¿no? De dónde vienen los bitcoins, a dónde van, dónde se intercambian, etcétera, etcétera, que hacer eso con millones de contribuyentes, ¿no? Entonces, yo creo que habrá escenarios que, a mi juicio, son muy interesantes y en los que el Estado puede hacer mucho daño, pero las personas que sepan protegerse, pues también pueden protegerse convenientemente, ¿no? ¿Tienes algo que decir aquí, Javier o Álvaro? Yo sí, decía Javier el tema de que evangelizamos mucho hacia adentro, pero no hacia afuera, ¿no? Como diría Aznar, estamos trabajando en ello, ¿no? Se hace lo que se puede. Y bueno, en cuanto al tema de qué harán los estados, yo creo que no hay, el Bitcoin no es una cosa única, ¿no? No es un patrón y va a reorganizar las cosas en torno a un patrón de forma de actuar o de comportarse al respecto de Bitcoin, sino que cambia tantas las cosas que se van a reorganizar y se van a reestructurando y cada uno va a obtener una solución óptima respecto de esto, ¿no? Habrá gente que quiera Bitcoin por su revalorización, habrá otros que lo quieran por su privacidad, habrá otros que lo quieran por su incensurabilidad, habrá otros que los quieran para ganar poder frente a otros, habrá otros porque no quieran que les embarguen las cuentas, habrá otros que lo que sea, ¿no? Y esto lo mismo respecto de los estados, habrá estados que lo prefieran adoptar para que no les embarguen a ellos las cuentas, habrá estados que querrán adoptarlo por su revalorización y mejorar su solvencia, habrá estados que quieran adoptarlo para atraer capital. Es decir, que no, y habrá otros que se opongan por el motivo que sea, y habrá otros que lo fomenten para destrozar a otros estados, ¿no? Entonces, yo aquí lo que diría es eso, ¿no? Que no es una solución única. En cuanto a los ataques que pueden hacer, como muy bien dice Adolfo, contra Bitcoin no pueden hacer nada, contra los Bitcoiners pueden hacer mucho. Pero aquí también tienen que tener dos cuestiones en mente, ¿no? Por un lado está el tema de que tienen que tener también ellos cuidado, porque los ataques personales, como comentaba antes Adolfo, también van a cambiar radicalmente, ¿no? Es decir, que haya marketplace de asesinatos y cosas de ese estilo, con un dinero incensurable y con un ciberespacio incensurable, van a tener que tener mucho cuidado, porque ganarse enemigos en el futuro es complicado. Y lo sabemos nosotros y por eso tratamos de, en la medida de lo posible, garantizar un poco la privacidad también en todo ese tipo de cuestiones. Pero es problemático, sí, pero se van a enfrentar, ¿no? Entonces, también podemos hacer mucho en el sentido preventivo, y yo creo que es una cosa que no se está teniendo en cuenta, ¿no? El artículo que causó mucho revuelo de Adolfo fue, pues, oye, igual tienen que tener cuidado los inspectores de Hacienda, porque ganarse enemigos en el mundo en el que vamos les puede salir muy caro, ¿no? Y además, como son grupos muy organizados, por así decir, con un ataque disuasorio vale, ¿no? Es decir, con que le toque a uno cada 5 meses y no rebajan las estas, y yo creo que vamos a ver nuevas formas de terrorismo. Precisamente mañana charlaremos Adolfo y yo sobre las implicaciones geopolíticas, las implicaciones en defensa y en privacidad que tiene todo esto, ¿no? Porque si tú quieres defenderte y te presionan y te llamas lejos, pues puedes provocar formas de terrorismo nuevas, ¿no? Ciberterrorismo, si se quiere, o cosas de ese estilo, ¿no? Y después, ya por lo último, y lo siento mucho porque sé que es una palabra tabú, Alberto, No, pero no quieras hablar de la pólvora. Sí, lo siento mucho, pero es que yo creo que es la mejor manera de comprender todo esto, ¿no? Si aparece la pólvora y tú la quieres prohibir en tu territorio y perseguir y expulsar a los que trabajan sobre ella, te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Porque si la adopta el de enfrente, te va a ganar, ¿no? Es decir, un Estado que adopte Bitcoin en periodos largos de tiempo va a tener mayor solvencia que uno que no lo haga. Uno que atraiga a gente que trabaja en todo esto y tenga empresas bien y tenga sus ciudadanos informados va a estar mejor preparado para los desafíos que vienen en el futuro que una que no. Entonces, en periodos largos de tiempo, que esto yo no digo que vaya a pasar mañana, pero en periodos largos de tiempo va a ser el equivalente a esto. Al margen de consideraciones, incluso índole moral, que es lo que decía Adolfo, ¿no? Si la guerra antes de la pólvora, podría ser muy honorable. Tú podrías tener tu espada y batirte en duelo con la otra persona y mantener el honor. Y ahora no, ahora te coges un fusil y a 2 kilómetros le pegas un tiro en la cabeza, ¿no? No, sin saber nada de él, ni si es padre, ni si no, ni ningún tipo de honor. Cambia las cuestiones morales también, las cambia, sí. Pero pretender seguir luchar con la espada, pues mira, es una cosa tan ridícula como que un niño de 5 años te coge la pistola, te pega un tiro y ya puedes ser el mejor soldado de toda la Edad Media que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ese es el cambio tan brutal que yo creo que se está produciendo y para el que hay que prepararse y hay que seguir trabajando en ello y con los riesgos que tiene y tal. El primer texto que cito en mi libro es la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Y es que es eso, ¿no? Esto viene para lo bueno y para lo malo. Es un nuevo contrato social donde cabe todo, pero es nuevo y no tiene soberanía el Estado ahí. Entonces, pues hay que hacerlo. Javier, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo personalmente separo diferentes estados, ¿vale? El estado en general como concepto global yo creo que no existe. Existen un montón de estados diferentes organizados de manera diferente. Creo que los estados más inteligentes intentarán no oponerse frontalmente, sino bien poner palos en las ruedas o bien comprar el concepto, por decirlo de alguna manera, e integrarlo dentro del nuevo sistema plus, plus. Los estados más, digamos, no sé cuál es el término exacto, pues se dedicarán a hacer contraterrorismo, cloacas y todo este tipo de cerderías. Pero en general yo pienso que cuando tú intentas introducir un determinado cambio, si te llevas el planteamiento del asunto al entorno belicista y a la escalada de violencia, pues el tema termina saliéndote mal. O sea, tú terminas posiblemente en un rollo Pablo Escobar, en el cual te sientes con los suficientes cojonazos como para echarles un pulso al Estado y puedes obtener una serie de victorias temporales y te puedes cargar unos cuantos jueces y puedes volar unos cuantos edificios y puedes hacer una cierta historia, pero lo normal es que termines muerto, acribillado en un puto tejado mientras se hacen fotos contigo como si fueras un león del zoo. Porque el Estado es un sitio muy ineficiente, es un sitio muy lento, es un sitio muy torpón, pero cuando llega aplasta. Y cuando digamos que de alguna manera logra aglutinar a un montón de gente en que hay que exterminar a algo o a alguien, es un enemigo formidable. Entonces, yo personalmente creo que si bien es un escenario, y además intelectualmente es un escenario que a mí me llama mucho la atención, creo que todo lo que es la parte del escenario Bitcoiner debería, digamos, de alguna manera intentar vencer la batalla del relato más que de la batalla de yo te tengo a ti cogido por los huevos igual que tú me tienes a mí cogido a mí. Porque ahí al final, normalmente es el Estado el que suele ganar. Porque, insisto, esto lo decía alguien tampoco sospechoso de ser citado. Como el juez Garzón, que decía que la justicia es lenta, pero cuando llega aplasta. Y yo pienso que el Estado es muy parecido a todo este tipo de cosas. Y además, insisto, hay un montón de estados, ¿eh? Hay estados que intentarán, digamos, ofrecer una resistencia frontal, hay estados que se dedicarán a cloaquear, hay esta Rusia que se dedicará a hacer lo más cerdo que haya en el manual, allí irán ellos de cabeza. Esta China que hará lo que más le interese a sus intereses particulares y el resto del mundo le importa tres cojones. No, no, no creo que se sienta, digamos, de alguna manera abanderada para luchar contra ese tipo de cosas. De hecho, China contra lo que lucha sistemáticamente es contra la gente que acumula poder. Por eso no solamente se folla Bitcoin, sino que en un momento dado le da un repasito a sus propios ricos y les manda a unos campitos de reeducación a que se den cuenta de que se dediquen a lo suyo y no a intentar acumular poder. Entonces, Yo entiendo, Álvaro, y me parece muy bien que estén trabajando en AU, porque hay que poner acento de Texas, porque yo creo que es efectivamente donde hay que centrarse en el asunto, pero que los aspectos, digamos, más belicosos y más digamos, violentos, entre comillas, esos suelen ser cosas que sabes cuando las arrancas, pero no cuando las paras. Dale, Álvaro. Totalmente, totalmente. ¿Eh? O sea, hay que decir que ni mucho menos estoy planteando esos escenarios. Si la intención de Adolfo y mía es profiláctica, o sea, es preventiva, estrictamente, ¿no? Yo creo que no están siendo conscientes a la hora de proceder de que estos riesgos van a ser posibles y el Estado efectivamente es brutal, ¿no? En su persecución y en todo este tipo de actuaciones. Pero es que esas actuaciones ya no se tienen que hacer desde el propio Estado, entonces les pueden poner en jaque en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que es muy problemático y que no se piensa mucho en eso. Por eso yo pienso más en tema de, oye, vamos a relajar las tensiones, porque como os pongáis, yo soy el todopoderoso Estado y forcéis mucho la máquina, vamos a ver este tipo de cosas. Las vamos a ver porque históricamente cuando se ha forzado la máquina han aparecido este tipo de cosas. Entonces, vamos a relajar tensiones, vamos a aliviar presión y Eso vamos es, a sacar. pero yo lo que estoy intentando decir y estando completamente de acuerdo contigo es que el Estado pierde más poder cuando se deslegitima a sí mismo que cuando se le hace frente y puede mantener una postura legítima. O sea, Sí, yo creo que es es más operativo mostrar la deslegitimación sistemática del Estado a la hora de quitarle poder que ir a topetear con ellos como si fuéramos muflones. Sí, no, no, si no lo digo yo por mí, ¿no? Yo por mí yo creo que lo más interesante es aliviar presión, porque como creo que lo que se está produciendo es una presión muy fuerte, es ir quitando presión de todo esto, ¿no? Entonces, a todos aquellos agentes que tienen ese poder de llevar a cabo este tipo de situaciones, pues que no se vean incentivados a ello. Entonces, por eso hablo de hacer ciudades privadas que precisamente lo que hagan sea liberar esta tensión, ¿no? Que no haya esta tensión, esta fricción tan fuerte. Entonces, yo creo que precisamente pensando en ese tema de la transición, ¿no? Que aquí lo más interesante es ver cómo podemos reconstruir tanto esos órdenes intermedios como dar un punto de salida a toda la tensión que se está acumulando. Y pensando incluso en esto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un Estado podría ser mucho más solvente si es capaz de aglutinar muchas ciudades privadas en su interior que le paguen impuestos y pueda contribuir de esa manera al mantenimiento de su gasto público para el resto de ciudadanos, ¿no? O pongamos por caso, Adolfo tiene por ahí un artículo, una solución para España o algo así, quiero recordar, donde se plantea un poco de esta manera, ¿no? Y España históricamente también lo ha tenido, que son un poco los fueros, ¿no? Oye, vamos a dejar que cada región se tenga sus propias normas jurídicas y se organice de su propia manera y de esta manera. Oye, si quieren venir aquí unas empresas y contribuir, vale, les ponemos un tax flag, un flag, ya ni me acuerdo de cómo se dice. Bueno, que paguen los impuestos, este problema de no saber inglés. Un tax flag, les está ponemos bien, unos el tax flag. impuestos. Les ponemos unos impuestos base del 10% de lo que sea y que hagan aquí lo que quieran y que monten aquí sus empresitas, sus cosas y hasta yo con eso pago mis pensiones, a lo mejor, ¿no? Pero es que si me emperro en ser el todopoderoso Estado de siempre y no permito nada de esto, es que voy a caer con todo el peso, ¿no? Voy a caer con todo el peso y voy a caer sobre mis ciudadanos. Y mis ciudadanos van a buscar también ajusticiamientos, por así decir. Y entonces los políticos también están muy incentivados en un momento en el que los ataques personales van a ser muy fáciles de realizar, a tener estas ciudades privadas también que garanticen su seguridad y su integridad. Entonces, yo veo que los incentivos están muy alineados a que aparezcan este tipo de cosas por el bien de todos, aunque nos parezca injusto, insisto, porque lógicamente nos va a parecer injusto, pero es que si no lo hacemos, puede ser una situación de injusticia total. Una que tiene que ver con lo que estaba comentando alguien en el chat antes y que ha salido un poco ahora, lo del terrorismo. Porque, a ver, el terrorismo al final, eso en mi opinión está muy, muy, muy relacionado con el relato. Tú al final tú puedes dedicarte a, no sé, a matar a Pepito y entonces en función de quién sea Pepito o el contexto en el que lo hagas, eres un terrorista o eres un héroe o lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser que... Bueno, no sé, supongo que va por Javi esto. Puede ser que lo que comentabas antes de que no se está haciendo, digamos, marketing de puertas hacia afuera, vaya un poco por ahí, a que lo que consigue Bitcoin se pueda, digamos, etiquetar de terrorismo o algo así. Vamos, es que es de primero de contrainsurgencia. O sea, a ver, por desarrollar un poco más, ¿vale? ETA se va a la mierda cuando termina perdiendo el relato. No, no, no en. Hay un montón de presión policial, hay un montón de historias por el estilo y tal, pero cuando realmente. O sea. Podemos podéis dar por descontado que Bitcoin va a estar colocado ahí y que todos vosotros y la gente que se va a Andorra y un montón de gente que intenta de manera muy razonable evitar el abuso, los abusos del Estado, van a estar colocados ahí. Y va a haber una narrativa y el terrorismo, como tú bien dices, efectivamente, es como define un ejército grande o un ejército pequeño. Por eso yo digo, claro, el problema es que fundamental es que Bitcoin es un montón de gente. ¿Cómo controlas un relato centralizado que tiene sentido cuando cualquier subnormal puede ir a Twitter y decir, aullando que hold, y ¿sabes lo que te quiero decir? Es un problema porque, claro, como digamos de alguna manera, el relato no pertenece a nadie, el relato no tiene control sobre el asunto. Cada uno puede hacer didáctica a título individual, pero está claro que vamos, va a haber un asalto frontal desde el punto de vista del relato y va a salir Silk Road y paradójicamente va a salir esto de los asesinatos por encargo que mencionaba Adolfo van a aparecer los mercados negros y va a aparecer las drogas y va a aparecer todo lo chungo, o sea, joder. Si yo fuera bitcoiner, de verdad que lo que me preocupaba es de ver cómo cojones hago ver mi punto de vista al resto de la gente, en lugar de decir, oye, que yo también tengo mis armas para dar por el culo si se pone en este sentido, porque en esa espiral de violencia al final el grande siempre gana, que era lo que intentaba decir con mi metáfora de Escobar, que es un tío que pone de rodillas a Colombia, o sea, que no estamos hablando de un matao con sombrero mexicano, como muchas, no, es un tío que pone de rodillas a un jodido estado entero. Pero es que cuando pierdes el relato te vas... Y él tenía su relato. Él iba, daba dinero a los pobres, fundaba equipos de fútbol, compartía con la gente, decía que el Estado se desentendía de ellos. O sea, que ojo con esta historia, que puede parecer anecdótico, pero yo personalmente creo que es la clave. El que termine dominando el relato y que la sociedad termine interiorizando y compartiendo su relato, ganará. Y el problema, por ejemplo, de las cosas que plantea Álvaro con las micrópolis, con las ciudades, con todo ese tipo de cosas, es que con un discurso elitista no te comes una paraguaya porque hay un montón de gente que se siente excluido de ahí. Es que cuando tú tienes a gente como Cayetán Álvarez de Toledo, que es una persona bastante racional, su problema es que exuda un mensaje de elitismo inconscientemente que le aliena de un montón de gente. Entonces, cuando alguien va a mandar un mensaje de manera colectiva diciendo, mira, nosotros nos salvamos nosotros y a los demás que os vayan a dar por el culo, pues también es muy problemático que la gran población, digamos de alguna manera, compre ese tipo de mensajes. Entonces, yo es que me estoy encontrando con el colectivo que tiene un montón de argumentos buenos, que tiene un montón de gente muy potente, pero que el relato macro se lo está construyendo el enemigo y es lo peor que le puede pasar a algo por el estilo, cuando de alguna manera... no es capaz de controlar qué tipo de cosas son las que emanan hacia afuera. Entonces, vamos, eso ya te digo yo que es contrainsurgencia 101, directo del manual de la CIA. O sea, terrorismo y bitcoins y todo este tipo de cosas es, está ya en la rampa de salida el campañón. Dale, Adolfo. Pero dale, que te escuchemos. Eso, mejor. Sí, yo es que no entiendo bien lo del relato. Es decir, o sea, Cayetán Álvarez de Toledo efectivamente necesita convencer para que la voten, ¿no? Pero si yo voto a Cayetán Álvarez de Toledo, yo no voy a ver mis ventajas de forma inmediata o clara, ¿no? O tampoco voy a ver las ventajas que tienen aquellos que votan a Cayetán Álvarez de Toledo, ¿no? Sin embargo, en un escenario como el que estamos pintando, las personas que efectivamente se puedan ir al extranjero o vivir con ciertos ahorros en cierta clandestinidad, con esta especie de dinero en negro, yo sí que voy a ver esas ventajas, ¿no? Entonces, mis incentivos no van a ser como el caso de Cayetán Álvarez de Toledo, de mandarla al cuerno y luego votarla, sino de, yo creo, en mi opinión, de efectivamente adoptar la tecnología que les está permitiendo vivir mejor que yo, ¿no? Entonces, por eso no entiendo bien el relato. Yo creo que, o sea, los incentivos ya están puestos ahí. En el momento en el que Satoshi publicó el momento en el que se lanzó Bitcoin, ¿no? Bitcoin empezó a funcionar y sus propiedades son las que son. Y dado que esas propiedades cumplen su cometido, yo creo que eventualmente la gente lo seguirá adoptando. Por eso quiero entender un poco, a ver si me estoy perdiendo algo con el tema del relato, porque no termino de entenderlo por qué podría ser importante. Porque yo no tengo más interés en este tema que el que alguien me convenza de que quizás estoy equivocado, pero yo no tengo un interés de salvar a la humanidad, aunque también me gustaría que si lo han, si están viendo lo mismo que yo, oye, pues que la gente un poco pues compre esta especie de salvavidas, ¿no? Pero no tengo mayor interés en convencer a la gente. No, yo creo que esto va a solucionar X problemas para mí y quiero asegurarme de que estoy bien y contrastarlo con gente que me pueda dar opiniones diferentes, pero no mayor interés en divulgar, ni, o sea, ni, me refiero de, en el relato ese, ¿no? Entonces, a ver si me lo puedes explicar un poquito para que yo Si te entienda. parece, Álvaro, vamos a dejar a Javi que explique esto y luego te doy, ¿vale? Vale, sí, es muy sencillo. Y de hecho yo pongo perdón, yo pongo el ejemplo de Cayetana única y exclusivamente para dejarte claro que si no convence, si no eres capaz de enviar un mensaje convincente, emocional y de piel, da igual los argumentos racionales que pongas encima de la mesa, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es que si no hay un mensaje comprado por un montón de gente más allá que tú. O sea, quiero decir, yo también me he leído el The Sovereign Individual y entiendo el asunto. Lo que quiero decir es que tenéis que entender que si no hay al menos un cierto colectivo de un cierto tamaño que entienda que vuestra postura es legítima, vais a legitimar al Estado para que os haga la vida absolutamente imposible. Porque si tú eres ahora mismo una persona, como tú dices, que tienes un patrimonio y tienes que protegerlo, ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es buscar todos los medios que puedas para evadir fiscalmente y para ir a los paraísos fiscales y para salirte. Y la gente con dinero siempre tiene maneras de manejar el patrimonio. Pero ahí están clarísimos que están ellos defendiendo su historia, ¿vale? Y el resto de la gente no están intentando, digamos, hacer bandera del asunto. Sin embargo, si tú quieres que Bitcoin se convierta en, digamos, algo que funcione, porque es que si el Estado pone la suficiente fuerza en contra de Bitcoin, y si no habéis capturado a un grupo de población para que al menos diga que vuestra opción es legítima, y ojo que yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy ahí en el grupo de gente en el que ya, sin ser apóstoles como podéis ser vosotros, yo estoy en un sitio de que, oye, esta gente tiene un punto. Pero si esto no se traslada a un cierto nivel de tamaño, y eso es a lo que yo llamo el relato, yo creo personalmente que al final vais a estar, digamos, o esto va a estar sin necesidad en las mismas catacumbas morales que donde están los evasores fiscales, la gente que va a paraísos fiscales o la gente que preserva su patrimonio, digamos, de alguna manera torticeando. Con cada vez la legislación apretando más las tuercas, con cada vez la gente teniendo más claro cuáles son los trucos y con cada vez una especie de acuerdo global de que esto está mal y que hay que pelearlo. Y cuando tú te pones en una posición en la que no dominas el relato y en la que no haces ver que lo que tú estás planteando es una opción legítima, el Estado y el conjunto de los estados terminan aplastándote. A eso me refiero. No sé si me he explicado ahora con lo que quiero decir. O sea, Si te parece, esto es lo más fácil. vamos a dejar a Álvaro que tenía que llevar un rato ahí el hombre y Yo luego que replique Adolfo. voy a tratar de poner un ejemplo que creo que se va a ver mucho más claro de lo que quiere decir Javier, ¿no? Es el ejemplo de la Superliga. Cuando Florentino Pérez plantea que Maravilloso, lo uso en mis clases. cuando Tú también tienes Florentino micrófonos en mi casa. vaya dos. Cuando, esto es alucinante, ¿eh? Yo estoy alucinando. Cuando Florentino Pérez plantea hacer precisamente algo elitista, porque ve que el fútbol ha muerto, ¿no? El fútbol ha muerto, ¿por qué? Porque como tuvieron un oligopolio de la emisión, pues se les fue la cabeza porque podían subir los precios y la gente lo seguía viendo y lo seguía comprando. Pero ha habido una capa de la sociedad que no se ha incorporado a eso. Entonces todos los jóvenes ya no son fanáticos del fútbol. Si tú vas a una clase de jóvenes, la gente ya no ve el fútbol, ve a youtubers, ve otra cosa. Florentino Pérez se da cuenta de que esos jóvenes, que son los futuros consumidores de fútbol, si se siguen quedando el fútbol excluido de los canales de acceso a la información ahora, el fútbol está muerto. Está muerto porque no va a tener espectadores el día de mañana. Entonces trata de buscar una solución alternativa, que es los partidos que sí se ven, porque si no, cualquier partido de primera división tenía menos viewers que un directo de Ibai o de cualquier youtuber. estaba muerto, entonces tenía que hacer los mejores partidos y retransmitirlos a nivel global a través de una de las plataformas globales que estaban apareciendo. Entonces, la solución era buena ante un escenario de crisis del fútbol que iba a caer porque no se ha adoptado esa solución. Pero claro, toca los intereses precisamente más poderosos de todos, que son los intereses de las instituciones futbolísticas, las instituciones de mar, de las instituciones de tal, y construye un discurso elitista. Eso se resina por todos lados porque el pobre señor que va a ver al club de su vida del barrio no quiere que deje de ver el partido del Madrid del club de su vida de su barrio. Descolapsa, cae completamente. Entonces el error ahí de Florentino, aparte de la presentación que hizo la presentación en el Chiringuito, que eso es un error de dimensiones astronómicas, fue precisamente ese discurso elitista. Pero la consecuencia de esto es que el fútbol el día de mañana ya ha muerto. Ya no se puede salvar. El fútbol ya no se puede salvar. Ya tiene fecha de caducidad. En 10 años el fútbol ya está. Se acabó. Se acabó tal y como lo hemos conocido. Ya estamos viviendo el último coleteo. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Con este ejemplo, que está clarísimo que hay una secesión entre los ricos y los otros, porque esto es una secesión de los ricos, hablando claro. El Madrid, el Barça, el Chelsea, el Manchester United, el otro, son los que ponen toda la pasta en el fútbol. Ellos están dispuestos a ayudar a los demás. Y la Superliga era un proyecto que incluía incluso mayores rendimientos económicos para el resto. No tenía ese componente emocional. ¿Qué es lo que trata? Pero sí. Fíjate, pero terminan cagándose los ingleses porque van los fans a la puerta, claro, del no, eso, a llorar eso. Que devuelves el fútbol al pueblo. ¡Es acojonante! Eso es. Entonces se moviliza todo, amenaza a la FIFA, a los futbolistas, con el no dejarles jugar más con la selección, con un montón de cuestiones. Vale. Pero es que aquí no estamos entendiendo cuál es la cuestión. La cuestión es, el fútbol muere. ¿Qué vamos a hacer para salvar esto? Hay unos intereses acumulados y agrupados de la FIFA, de no sé quién, de no sé cuántos, de los corruptos de turno y de tal y de cual. Hay unos intereses de unos empresarios que son los que tienen el mayor beneficio de unos clubes y de unos tal que tienen tal. Vale, en vez de buscar una solución pacífica, van por la ruptura. Esto, lo que yo planteo, no es la ruptura tal cual. Es precisamente esta negociación de, oye, esto se va a la mierda. ¿Cómo coño pasamos de esto a otra cosa? Porque si seguimos así, en 10 años todos muertos. Todos. Entonces, no se trata de buscar la solución elitista única y exclusivamente de discurso de tal, se trata de hacer una negociación y tratar, efectivamente, que el relato es una parte importantísima, pero la parte de la negociación es esencial. Porque si no, igual que el fútbol va a morir por el error de unos de romper y no construir el relato y las ganas de otros de mantener sus nichos de corrupción y demás, como perdamos esta partida, estamos perdiendo la partida del poder político, no del fútbol. Entonces es peor todavía. Entonces vamos a sentarnos a hablar tranquilamente, vamos a hacer las cosas bien, porque como no lo hagamos tenemos un follón. ¿Ha quedado más claro lo del relato, Adolfo? A ver, yo creo que desde luego. Yo lo del vamos a ver, el relato, yo creo que si no engancha a la mayor parte de la gente es porque no comparten o no ven o no creen que efectivamente el Estado corra los peligros que algunos pensamos que corre, ¿no? Pero cuando eso se haga evidente en sus propias carnes, yo creo que el relato puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Entonces, asumamos, por ejemplo, el siguiente escenario. Asumamos que efectivamente esto no lo compra ni Dios, ¿vale? Y o sea, que somos cuatro piraos y tal. Pero si efectivamente un Estado puede romper con otro y atraer a ese, digamos, y es un Estado soberano y puede atraer a esa capital Bitcoin friendly, automáticamente tenemos que esa gente podrá emigrar ahí. Si puede emigrar ahí, el Estado de origen no les va a poder hacer mucho, aunque el relato efectivamente sea enormemente contrario. Pero ¿qué va a ocurrir durante el plazo en el cual las personas en el país de origen vean que las personas en el país de destino prosperan más? Yo creo que el relato, los relatos son un poco como, es como las ideologías, para mí son como explicaciones a posteriori de las decisiones que hemos tomado en una u otra dirección, ¿no? Entonces, yo creo que el relato puede cambiar muy fácilmente si efectivamente aquello que al principio no veías, de repente lo terminas viendo. Por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre más sencillo es lo siguiente. ¿Cuál es el relato con el tema del libertarismo? Yo nunca he sido libertario. Yo nunca, ¿vale? He sido estatista normal y corriente, pero ni siquiera cuestionamientos de ninguna índole. Yo no tenía ningún tipo de cuestionamiento en este sentido, ¿no? Ahora, de repente, Un día compré cuatro perrillas en Bitcoin y lo mismo conozco mucha gente, ¿no? Y de repente dicen, coño, espera un momento, ahora tengo estas cuatro perrillas bajo mi control. Y esto no lo puede tocar nadie. Esto no lo puede tocar absolutamente nadie si tomo las medidas correctas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? No lo puede tocar absolutamente nadie. Esto te explota la cabeza, literalmente te explota la cabeza, porque en ese mismo instante, de repente dices, un momento, pero ¿por qué antes de tener yo esto, no me parecía mal que el Estado pudiese meter la pezuña fácilmente en el dinero de otros? Y ahora de repente me parece que ante la posibilidad de que yo lo pueda conseguir, ya me parece mal. ¿Sabes? Entonces, el relato cambió sobre la marcha, ¿no? El relato, el discurso del Estado del bienestar, ¿no? Para mí cambió radicalmente, ¿no? Entonces, me figuro que no soy el único, de hecho lo sé porque lo hablo esto muchas veces, y todo el esfuerzo que han hecho libertarios durante décadas, incluso siglos, para un poco convencer a la gente de que no debemos limitar un poco tal, en cuestión de minutos en los que tú tienes esto contigo y sabes que es difícil de confiscar, cambia radicalmente. O sea, consigues mucho más custodiando tú mismo, ¿no? Unas claves en minutos de lo que puedas leer leyéndote toda la literatura libertaria del último siglo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sí que puede cambiar las cosas, ¿no? Y ese es un poco como veo como el relato secundario ante la posibilidad de que cambien los incentivos. Un poco mi forma de verlo, ¿no? Parece que quieres añadir algo, Álvaro, antes de que replique Javier. O igual no. Álvaro. Bueno. Perdón, que no me había dado cuenta. Que justo me lo había dejado en la anterior intervención. Que justo yo siempre pensé, a mí nunca me ha gustado el término concienciar. Hay que concienciar. Mira, conciencia a tu madre. A mí déjame tranquilito. Entonces, cuando yo veo a youtubers o a gente o a influencers y cosas de este estilo tratando de construir un relato entero de cero y le echan mil horas y mil horas y mil horas, y yo me doy cuenta precisamente de eso que dice Adolfo, ¿no? Que es el relato es más una construcción a posteriori para justificar mis intereses, ¿no? Yo hago la Superliga para defender mis intereses económicos, yo me opongo a la Superliga para defender mis intereses económicos y digo que es porque va a quitar el fútbol al pueblo, no sé qué, no sé cuántos, y son relatos efectivamente a posteriori. Entonces, como Bitcoin lo que hace es cambiar los incentivos, no hay que construir relatos libertarios ni liberales de nada, de ningún tipo. Enséñale a la gente que los incentivos han cambiado y ellos se harán ANCAP o libertarios o lo que tú quieras, ¿no? Es que, claro, no, es que el futuro que me pinta el Estado es yo voy a trabajar en un trabajo de mierda, me van a quitar el 65% de mis impuestos y subiendo, y ese es el relato que me vende. Y esto lo voy a hacer por solidaridad intergeneracional y no sé qué, no sé cuántos. Ala, me paso a esto no me lo pueden tocar. Pues acabó, pues soy antiestatista o lo que sea, o lo que me quieras contar, ya está. En el momento en el que esta es la manera en la que yo puedo preservar a mi familia y tener una vida más o menos decente, aunque me tenga que ir de mi país, lo voy a hacer, lo voy a defender. Y lo que es peor, te voy a considerar a ti mi enemigo, porque tú eres el que te opones a eso. Entonces, puede ser muy peligroso y no es por, insisto, no es por temas amenazas. Si a mí lo que me, si yo quiero vivir tranquilito, o sea, a mí esto me da exactamente igual. Yo quiero que las cosas, yo creo que hay unos problemas que otros no están viendo y que si continuamos por la senda en la que estamos vamos a acabar muy mal. Entonces, se trata de, igual que en el tema de la Superliga, resolver el problema del fútbol, que el fútbol yo creo que es una cosa que está muy bien, pero por cómo ha sido gestionado y por cómo se ha tratado y por la mala solución que se buscó en su momento, va a caer con todo el peso. Entonces, que no pase lo mismo para lo siguiente. Voy a dejar replicar a Javier primero, ¿vale, Adolfo? Sí, yo voy a ser muy rápido. Además, comparto una cosa con Adolfo, que a mí convencer a la gente me suda el barbo por completo. Lo único que estoy intentando planear es que si no hay suficiente gente que tenga la misma epifanía que vosotros, ¿vale? El Estado va a tener todas las armas a su favor para hacer lo que le salga de las pelotas. Y yo, el tiempo me ha hecho muy descreído insisto, de los datos, de la objetividad, de las cosas que se ven solas y todo este tipo de historias. Y un buen relato cambia la realidad por completo. Entonces, es mi opinión personal y mi opinión particular y no tiene ni más ni menos valor que ese. Y yo personalmente creo que, insisto, la batalla se está librando ahí, en que la gente necesitáis más gente y más masa crítica de gente que tenga la misma epifanía que vosotros. Porque ahora hablar con vosotros de este asunto es como hablaros de que el agua moja y el viento seca. Es obvio, lo habéis notado, habéis tenido ese entusiasmo, esa visión, las llamas de las lenguas de fuego que os han besado la frente. Y lo único que digo es que mientras no haya suficiente gente compartiendo epifanía, el Estado va a tener todas las de ganar para aplastar esto. Dale, Adolfo. Espera, espera, ¿tienes algo en el micro? No sé si le has puesto un paño encima porque se escucha poco. ¿Se oye poco ahora de repente o qué? Ahora bien. Ah, vale, vale. A ver, sí, vale. Sí. No, digo que es evidente que si yo fuese un pirao y estuviese solo en esto, pues sí, no tendría más bien poco sentido, ¿no? Pero en el momento en el que somos unos cuantos millones, ¿no?, en todo el mundo y bueno, pues que hay ciertos estados que tienen más que ganar rompiendo con el, digamos, la regulación actual o con el mundo financiero actual, creo que es más probable. Pero bueno, eso para zanjarlo, ¿no? Y luego, pero otra cosa que quería decir, porque a lo mejor he asumido mucho, pero en todo momento he asumido que se entiende o que la audiencia entiende yo no tengo ninguna intención de montar ni grupos terroristas, ni, o sea, ni levantarme en armas. Me explico, ¿no? O sea, esto no sé si es necesario, pero... Es un buen descargo de responsabilidad, sí. Me parece, ¿no? Un disclaimer. Un disclaimer nunca viene mal, jamás viene mal. En un momentito así, al final, digo, pues porque a lo mejor he asumido mucho, entonces... al contrario, o sea, son escenarios que precisamente porque quizás peco de tener demasiada imaginación, me puedo imaginar como probables, ¿no?, o como posibles al menos. Y ante esos escenarios es con los que yo quiero estar preparado, ¿no? Entonces, no es que nada de eso, ¿vale? Bueno, ya está. Eso será todo. Vale, no, está bien, está bien. No sé si me escucha... Sí. Yo por aclarar, yo no me manejo, o sea, no sé inglés ni informática, entonces yo poca cosa puedo hacer aquí. Terroristas organizados por carta y tienen que ser todos sí, españoles o latinoamericanos. Vale, bueno, no pasa nada. venga, si queréis una última pregunta así sencilla, que es de Xroof, y como es de Xroof, que viene muchas veces, pues vamos a permitírsela, aunque es una pregunta que, bueno, muchas veces se ha salido y, bueno, me interesa sobre todo la respuesta de Javier. Vale, es la de si veis a Bitcoin como dinero comúnmente aceptado. ¿Puedes empezar tú, Adolfo? Sí, yo, a ver, yo soy últimamente más de la opinión que no. Es decir, porque, y esto lo explica fenomenalmente Fernando Nieto en su paper. Es decir, Bitcoin está diseñado para apreciarse con el tiempo. Y sabemos que nada se puede apreciar en línea recta, ¿de acuerdo? Nada lo puede hacer, ¿no?, porque el mercado automáticamente lo descontará. Entonces, necesariamente tiene que ser volátil. Si es volátil, significa que difícilmente muchas personas o empresas van a querer tener una tesorería significativa en algo, digamos, significativamente volátil, ¿no? Ahora, dicho esto, eso no impide que buena parte de los usuarios y las empresas quieran tener, la mayor parte de nuestro patrimonio lo tenemos en activos que son volátiles, de hecho, ¿no? Es decir, los estables son la menor parte, ¿no? Es decir, tenemos inmobiliario, que tiene su volatilidad, tenemos acciones, tenemos activos de esta índole, y en cambio lo que tenemos en euros, en cuentas corrientes o en efectivos es la parte mínima de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, esto significa que potencialmente tiene un valor muy alto, ¿vale? Pero no que sea dinero generalmente aceptado. Y cuando digo generalmente aceptado es literalmente esto, generalmente aceptado. Pero sí que puede ser perfectamente un medio de intercambio muy aceptable en un montón de entornos, en mi opinión, en los que el coste de la volatilidad sea inferior al que, por ejemplo, tengan los impuestos o al hecho de no poder transaccionar algo porque no esté regulado, ¿vale? Entonces, esta es un poco mi opinión a día de hoy. Sí, es verdad que eso lo comentaban Fernando Nieto, Manuel y luego Gael, que hablaba de, bueno, de a ver cómo sería de grande dicha volatilidad. ¿Álvaro? Ahora, perdona, solo una aclaración. No, o sea, no tengo una opinión tampoco muy fuerte. Tiendo últimamente a esta opinión, pero me encantaría escuchar motivos por los cuales alguien piense, por ejemplo, Rayo parece pensar que con IOUs se podría de alguna forma equilibrar la oferta, ¿no? Y que por lo tanto esa oferta deje de ser inelástica y que por lo tanto se pueda adecuar demanda y oferta y ser estable. Pero yo no lo termino de ver claro y por eso no me manifiesto. Sí. ¿Vale? Sí, está esa de Rayo ahí y luego está la que comentaba de Gael García Sánchez, que justo hablan de ese paper, no sé si te referías a ese, supongo que sí. Al de Fernando me refiero yo. Sí, pero que en una conversación, no va Fernando, porque sabes que Fernando no se presta a estas cosas, pero sí que fue Manuel, y fue argumentando el paper de Fernando. Ah, no lo vi, sé cuál dices, pero no la vi, sí, una conversación que tuvieron, sí, es verdad. Sí, y bueno, y en esa Gael García Sánchez, García no, Gael Sánchez de Smith creo que es, explica que bueno, que si bien Manuel equipara esa volatilidad a la que podría ser el Standard & Poor's o el Nasdaq o algo así, Gael la reduce conforme más gente tiene Bitcoin. Pero bueno, sí, son escenarios que habría que ver. Y luego está lo de Rayo que comentas. ¿Álvaro? Yo creo que es distinto, ¿no? El problema aquí. En parte, o sea, no es distinto. O sea, mi visión es un poco distinta de la de Adolfo. Estoy totalmente en línea con lo que ha dicho, pero yo voy o sea, a mí me parece que es una cosa más, ¿no? Que es que mucha gente, o sea, yo lo único que considero respecto a Bitcoin es que va a seguir siendo exactamente igual que ha sido en los últimos 12 años, ¿no? El que va a seguir teniendo una volatilidad enorme, que va a seguir siendo cada vez más adoptado, que cada vez más gente va a hacerse un opt-out, se va a salir y va a salir viviendo en eso, y cada vez, simplemente que se va a comportar exactamente igual que se ha comportado, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que eso me pasa aquí es cada vez hay más gente que solo quiere Bitcoin, ¿no? Aunque sea por motivos ideológicos, a pesar del coste económico, que no sea una buena decisión económica. Entonces, ¿será un medio generalmente aceptado de pago? Yo creo que va a tener que aceptarse de alguna manera porque hay gente que solo quiere moverse en esto, ¿no? Entonces, no creo que sea buen medio de pago. Honestamente, creo que no cumple con los requisitos de esto, pero sin embargo creo que las empresas no rechazan nunca vender, al margen de aceptar un medio de pago que sea volátil, y si quieren liquidez la van a aceptar, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro este fenómeno con mi libro. Sin exagerar, más de 30, 40, 50 personas me han escrito para decirme, yo solo quiero comprar tu libro si lo puedo comprar en Bitcoin, ¿no? Y como con la editorial no he podido llegar al acuerdo de que se pueda comprar en Bitcoin, pues me he quedado sin vender, pues eso, 50 o los libros que correspondan, ¿no? Entonces, esta gente yo creo que cada vez va a ser mayor. Entonces, el tema de que sea aceptado no significa que sea la moneda global estándar utilizada, porque a mí me parece que tiene sentido atesorarlo y no desprenderte de ello. Entonces, se utilizará alguna moneda guarra que se consiga hacer estable y ya está. Pero vamos, eso es lo que yo creo. Javier, tú has comentado que también ves visos a Bitcoin de prosperar digamos, en el contexto adecuado. ¿Tú qué opinas de esto? Un poco al hilo de todo lo que he estado hablando. Yo personalmente creo que, como dice Álvaro, tiene un montón de limitaciones técnicas que yo creo que no lo convierten en una buena moneda. Pero conectando con lo que estaba comentando antes, yo creo que se convertirá en un mecanismo de intercambio de valor masivo si conecta con la suficiente gente, y para hacer eso necesita ganar la batalla del relato, que es la que se está peleando ahora. Porque en el 2008, cuando sale el paper de Satoshi, es un tema para nerds como yo, pero ahora estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y lo que estamos dilucidando aquí es si da el paso al siguiente nivel de la early majority o se queda en el grupo de fans, que puede ser muy numeroso, pero no para que se convierta en una moneda o un token de intercambio de valor. Tienes que ir más allá de los pretorianos e incluso de la primera early majority. Tienes que ir al siguiente nivel. Y para eso tienes que ganar la batalla del relato. Y es la batalla que hay ahora mismo en marcha. Entonces, si fueran capaces de conseguirlo, yo personalmente creo que sí, porque es un depósito de valor arbitrario como hay tantísimos. El dinero fiat es un depósito de valor arbitrario. O sea, desde Bretton Woods estamos solamente trabajando con depósitos de valor arbitrarios. Entonces, podría convertirse en una moneda siempre que convenza a la gente suficiente de que eso es un depósito aceptado por un montón de gente como token de intercambio de valor. Y esa es la batalla que se está peleando ahora. Álvaro. Sí, bueno, yo creo que es irrelevante si Bitcoin se convierte en moneda generalmente aceptada de pago o no para para la finalidad de Bitcoin. Y yo no creo que sean medios o sea, medios de reserva de valor aleatorios o tal. No, no, no. Yo creo que apela directamente a las cualidades que tiene, ¿no? El hecho de que sea inconfiscable, escaso, no dependiente de terceros, totalmente divisible, portable, con unos costes de custodia muy bajos, con, o sea, son una cantidad de muy fácil de verificar. Una cantidad de cualidades extraordinarias para convertirse en un depósito de valor en periodos largos de plazo. A mí, si se convierte en una moneda de curso, es que me es completamente indiferente, ¿no? Yo creo que es una pregunta ni secundaria, o sea, es la cuestión menor respecto de Bitcoin. A mí, pues, que se acepte para pagar el pan en una tienda, pues, o bueno, a lo mejor a alguien se lo facilita un poco, pero quiero decir, para eso no se ha hecho Bitcoin, o creo que esa no es la finalidad principal de Bitcoin. Para eso no tenemos ningún problema, y como podemos pagar con dinero fiat para eso y no tenemos problemas para eso, Bitcoin no va a ser una solución para eso. Lo que tenemos son problemas para preservar valor en periodos largos de tiempo sin que nadie nos toque las narices y tener que estar invirtiendo en acciones de no sé qué, comprando no sé qué, no sé cuántos, con el riesgo de no sé qué, no sé cuántos. Ese es el problema que resuelve Bitcoin. Si no hay problema, Bitcoin no va a ser una solución para ese problema. Si podemos pagar en fiat en la tienda y tenemos fiat, no va a ser un problema, ¿no? Javier. Mi punto es que esas características que determinas la comparten un montón de shitcoins que no ha logrado que el resto de la gente se ponga de acuerdo en que aceptan eso como un modelo de pago. Entonces, tienen una serie de características específicas que comparten 16.000 millones de shitcoins que hay ahora mismo funcionando, pero que no han logrado lo que ha logrado Bitcoin, que es que un montón de gente lo acepte como mecanismo de intercambio de valor. Entonces, el asunto es, de verdad que es que si no consigues el consentimiento tácito de la suficiente número de gente, te puedes ser multimillonario en cacatuacoins.com, que si nadie te lo acepta como pago, y eso pasa por todo lo que hemos estado mencionando ahora mismo, de la tasa de adopción, de la gente y de todo este tipo de cosas. Las características técnicas son interesantes, pero no se sabe realmente si. Yo personalmente creo que antes o después algún coin terminará triunfando. No sé si será Bitcoin, porque creo que tiene demasiadas limitaciones técnicas, producto de que fue la primera iteración y siempre pasa exactamente igual, pero que habrá algún tipo de mecanismo, digamos, basado en blockchain, que tenga ese tipo de características, que sea admitido por un montón de gente como depósito de valor. Pero de verdad que es que tiene que haber un consenso lo suficientemente grande, es mi opinión, ¿eh? Esto pasó, nos pasó a Javier y a mí en la entrevista que tuvimos. Como Javier venía de invitado, pues tampoco me iba yo a pelear con él. Pero Adolfo, si quieres, por favor, haz los honores. No, no me quiero pelear, pero oye, otra cosa, ¿eh? Yo 3 horas ya empiezo a entrar en reserva, ¿eh? ¿Vale? Pero voy a Sí, intentar no, ser ya sintetizar. cerramos con esto. Vale. Vamos a ver, yo no, las propiedades de Bitcoin no se han conseguido replicar. Es decir, ¿qué es lo interesante de Bitcoin? Lo interesante de Bitcoin no es que genere bloques, no es que, digamos, tenga un mecanismo de prueba de trabajo que parcialmente sí. Sino el hecho de que se ha conseguido sin que nadie lo controle. Esto literalmente no se ha conseguido en ninguna otra criptomoneda, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque a lo largo de la historia todos los sistemas monetarios han sido antes o después corrompidos por personas, siempre, siempre. Entonces, esto lo que implica es que todas las criptomonedas diferentes a Bitcoin son activos financieros, por esa explicación que daba yo antes. Es decir, tienen un emisor en el cual tienes que confiar. Entonces, ¿por qué a personas como yo nos parecen scams, ¿no? Timos. Porque bajo la premisa de que se emiten sobre una blockchain, se le vende al mercado. Oye, como está montado sobre una blockchain, aquí no tienes que confiar en ningún emisor. Mentira. Si tú controlas la blockchain, tienes que confiar en mí. Si yo controlo la blockchain, tienes que confiar en mí. Sí o sí. Porque yo te puedo retroceder las transacciones, que me salgan los cojones, te puedo cambiar el código cuando yo quiera. Y esto es literalmente lo que ocurre en todas las criptomonedas diferentes a Bitcoin. Es decir, la propiedad más importante, que es que no sea controlada por nadie, no es que no la consiga ninguna otra criptomoneda, es que ni siquiera lo intentan. Y precisamente por este motivo se dedican a vender al mercado en white papers como muy molones, con presupuestos de marketing, etcétera, etcétera, todo tipo de utilidades como si estas utilidades pudiesen, digamos, estimular el atesoramiento, que es lo que da valor a una criptomoneda. No, lo que pueden estimular es, digamos, la demanda. Pero si, tú vas a tender a atesorar saldos de tesorería en aquella criptomoneda que sea más robusta, en aquella que sea, digamos, imposible de tumbar, ¿no? Y esta es la única en la que se puede decir creíblemente es Bitcoin, precisamente porque no la puede controlar nadie, ¿no? En todas las demás, por muy sexys, digamos, utilidades que puedas permitir, lo que el mercado, cuando empiece a entender esto, en mi opinión, porque todavía no lo entiende, es lo podrá demandar, lo podrá usar, pero a continuación lo venderá. Entonces tendrá una presión vendedora antes o después que hará que ese precio se tumbe. Una criptomoneda en la cual el precio no sea, digamos, no tienda a crecer con el tiempo, básicamente lo que va a hacer es desincentivar su minería, ¿vale? No hablemos ya de la prueba de, digamos, de staking, que es otro berenjenal que es totalmente absurdo, porque es fácilmente falsificable. Para que un dinero sea creíblemente bueno, tiene que tener un coste infalsificable, y tú con staking puedes falsificar lo que te salga del níspero, ¿no? Entonces, dicho esto, básicamente todas esas, tenemos que todas esas utilidades que podrían justificar una demanda, aunque fuese temporal, en todo el resto de criptomonedas, son fácilmente replicables en Bitcoin, mientras que lo que hace Bitcoin especial es imposible de replicar en ninguna otra criptomoneda. Más que imposible, no me gusta hablar de imposibles, es enormemente improbable, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, para que tengas una idea, el único fundador que ha desaparecido en una criptomoneda es Satoshi Nakamoto, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, precisamente por este motivo, ¿no? En segundo lugar, tú, si ahora una criptomoneda tuviese que surgir de forma creíble y orgánica en el mercado, que no la controlase nadie, no se podría diferenciar como para que la gente la adoptase en un océano de miles de criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que el mercado demande una criptomoneda así que no tiene ni presupuesto de marketing, ni etcétera, ni equipos de desarrollo a sueldo, ni nada de eso? Se me antoja enormemente improbable, y por eso, aunque eso ocurriese, si tuviese alguna funcionalidad interesante, se podría replicar en Bitcoin, que es de código abierto, ¿no? Entonces, realmente, todo esto que se ha montado con el resto de criptomonedas no es más que el hecho de que entre oportunistas y personas que todavía no han entendido lo que hace Bitcoin especial, han conseguido que el mercado demande todo esto, pero al final, de lo único que se trata este mercado es de un casino, es decir, es de dar con el timing correcto, de ser capaz de entrar en el momento correcto y de salir también en el momento correcto, ¿no? Y nos lo demuestra la historia de miles de criptomonedas de las que ya no habla ni Perry, y llegaron a ser la repera en su día, ¿no? Esto mismo, en mi opinión, va a ocurrir con Ethereum y va a ocurrir con un montón de otras criptomonedas que no tienen un propósito. Están en tierra de nadie, básicamente. Están una propuesta de valor que se vende como descentralizada y no lo es, y como algo que es eficiente y que permite una serie de operaciones eficientes, y tampoco lo es precisamente por utilizar una blockchain. Con lo cual, yo creo que el escenario más probable es que, si sobrevive alguna, serán criptomonedas del tipo Binance Chain, que son abiertamente centralizadas y que permiten todas las utilidades de Ethereum, pero más barato, básicamente, ¿no? Es un poco mi tesis con todo esto. Y ahora entiendes por qué, Javier, cuando hablamos tú y yo de esto, no podía estar yo 10 minutos aquí rajando de la importancia de Bitcoin y las diferencias. Lo que entiendo es que, como respeto mucho la integridad mental de Adolfo y mi matrimonio, no voy a entrar a degüello con todo esto. Y entiendo también que sois unos hijos de puta, porque yo ya te dije que el corner este no lo quería subir a rematar, pero claro, una vez que ya me han tirado el guante a la cara, ya no, así que me tendré que meter a esto hasta las tetas otra vez. Muchas gracias a todos, cabrones. Como debe ser, Javier, como debe ser. Si es que hace falta más bitcoiners como tú. Así que en cuanto seas bitcoiner, pues tú como tú ya eres. Así que lo único que te falta es la parte del bitcoin. Bueno, muchas gracias a Álvaro, Adolfo, Javier, muchas gracias por estar aquí, espero que lo hayáis pasado bien, y nada, que bueno, también gracias de parte de la audiencia, se ha quedado alguna pregunta por ahí, pero bueno, creo que con 3 horas y pico hemos cubierto el cupo bastante bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer, y ha estado fenomenal, me lo he pasado divinamente. Igualmente, chicos, gracias. Cuidado mucho, chicos. Chao. Adiós, adiós. Bueno, pues ala, que os den, que tengo otra llamada, tengo otra entrevista esta tarde a las 6:30. Así que tengo que trabajar algo entre medias. A comer, a trabajar, y nos vemos luego en un rato. Ahora que aprendí a hacer esto en directo, vais a cagar. Hasta luego, Asuroguard, Vivasai, un placer tenerte por aquí, Jos. Y Davildo, Albert, Cío, Gigatronco. Espera, que no te he saludado antes. Sed buenos. Hasta luego, Cío. Chao, Exruf. ¿Has visto? Me voy a responder a la tuya, Exruf. ¿Has visto? Podrían no haberlo hecho, pero la he preguntado. Y al final ha dado juego. Mira qué bien hemos acabado. Hemos acabado haciendo Bitcoiner a Javier. Hasta luego, Carlos. Chao. ¿Cómo se apagaba esto?